Lady Gaga, Kishida. Por vuestros que saldrán, no tienen sanción. Se merecen morir bien muertos. La casa Moon, y Oxymoron, Lady Gaga, Kishida. Analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. La casa Moon, la casa Moon, la casa Moon, mi cargo de papá. La casa Moon, la casa Moon, la casa Moon, mi cargo de papá. La casa Moon, la casa Moon, la casa Moon, mi cargo de papá. La casa Moon. Buenas noches, nuestra América. Hola, esto Manuel. Es Le Tercer Mon, programa especial. Salven a Le Tercer Mon, programa número 191, quizá el último programa de Le Tercer Mon. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Mi nombre es Santiago Abel. Tristán Basile. Ya me vieron en la alfombra roja. Gracias, Santiago, por la alfombra roja. La tapaste un poquito a Pati recién. Solo para Santiago. Álvaro Bretal está en los controles, en la transmisión en vivo que se está haciendo desde aquí hasta el Olga Vázquez y desde el Olga Vázquez hasta el mundo, en las luces y en el audiovisual. Así que, por favor. El pulpo Bretal, gracias, Álvaro. Gracias, pulpa. Hay que sacar nadie. Los lentes de sí, sol. Sí, te puedes sacar los lentes de sol. Ahora veo la gente. Ahora sí, ahora sí. Bueno, bienvenidos, gracias a todos y a todas por venir a esta edición especial. No es una amenaza que esto puede ser el último programa. Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, Santiago se va a vivir 2 años a Brasil. Sí. Así que... ¿Sabían eso? El lunes es su cumpleaños y después se va y no lo vemos nunca más. Igual te felicitamos. Tenés que decir algo. Gracias. ¿Gracias a qué? Gracias, Marcelo. Al país. Gracias, Marcelito, gracias. Bueno, esto es un programa especial, como ya se habrán dado cuenta. Lo que vamos a tratar de hacer es un programa normal, pero con algunos aditivos. Aderezos. ¿Cómo se está escuchando? El mío está muy fuerte. A ver, Álvaro, bájalo un poquito. Hola, ahí está. El tuyo no se escucha, me parece. Esto ya lo abrí. ¡Ah, mirá, qué bien me escucho! A ver, este. Bueno. Bueno, mientras nos acomodan los micrófonos, queremos hacer una primera parte de agradecimientos. Sí. Gracias a todos los que vinieron. Aplausos. A Doble T. Que se va a encargar de mantener este espacio sin clausurar, por lo menos, hasta la una que viene Tomás. No va a venir... Control Urbano lo tenemos ahí, ya vinieron, pero los secuestramos, tenemos ahí en un cuartito toda la gente de Control Urbano. También a Radionauta, estamos saliendo ahora por Radionauta 106.3, siempre estuvimos ahí, siempre nos quejamos, pero igual le queremos decir gracias. Estamos saliendo por Radionauta FM 106.3, igual tenía que gracias. Decir sí. También le agradecemos al almacén AIMI, que nos permite tomar cerveza artesanal en Olga Vázquez. Gracias a AIMI y a la Bodeguita, que es una vinería que solamente conoce Santiago porque queda en la esquina de su casa. Gracias a la Bodeguita. La Bodeguita de Miró. Deja de tocar el micrófono, me parece que lo estás rompiendo. A la Urraca, que nos hizo estos plots. La Urraca Plot hizo estos plots y se merece muchos aplausos. ¿Baja? Bueno, ¿pabucheos? ¿Y a quién más? Bueno, y a ustedes. Por supuesto, gracias por venir acá a Doble T en la Loma del Orto, pero es re lindo. No. No, tenés que hablar con Pati. Público maravilloso y que nos van cantando y rápidamente vamos a pasar a la siguiente sección. ¿Qué te parece, Pati? ¿Cuál es la siguiente sección? Más saludos. Ah, tenemos saludos. ¿Te acuerdan? Más saludos. Ahí está. Muy bien, Álvaro. Me parece. En el Olga Vázquez. No sé si lo vieron alguna vez. No sé si conocen el Olga Vázquez. Si no conocen. Pare, tengo una anécdota buena. Pero, ¿se acuerdan de Autugo? Vino, fue al Olga Vázquez recién. Llegó y encontró a Rodo. Que Rodo, les mandamos un saludo, nos estaba esperando desde allá. Y le dijo, no hacen acá el programa de radio. No, es en Doble T. Vino hasta acá, llegó hasta la puerta, dijo que se iba a dormir y se volvió hasta la casa. No. Nos deben estar escuchando por la radio, le mando un saludo. ¿Eso es verdad? Te lo juro. ¿Autugo? Tengo una foto. ¿El que se quiso colar al programa? Ese mismo. Hay un chico que venía al programa y miraba. Y un día quiso dar el salto y pasar a hacer la producción y lo echamos a la mierda. Me preguntó por el casting. No existía tal casting. No, ahora. No está abierto. Hay otro grupo de chicos que quiso ser parte de la Tercer Mont, quería tener una columna de deporte que se llame la columna de Neymar. Tampoco lo dejamos, no. Igual agradecemos su insistencia. Hay parte de su séquito acá también. Hay una de las dos personas. Gracias por venir. Tenemos algunos saludos que han llegado a nuestro correo con forma de banana. El que primer, sí está en el Olga Vázquez. Que sí está en el Olga Vázquez. Sin embargo, hemos mandado una comitiva y nos la ha traído hasta aquí. Aquí están. Un carro del MTF a buscar las cartas. Gracias. Nos mandó un saludo muy especial la nueva reina trash de la política argentina, el señor José Otavis. Cómo lo quiero a José. Sí. Que además es secretario general de la JP provincial y dirigente nacional de la Cámpora, ahora es youtuber. Merquero. Yo no vi los videos de youtuber. ¿No lo viste? No. Travesti. Lo mal que haces. ¿No viste los videos de Travis? Uno está bien y el otro más o menos. No hay más. Travesti, dijiste igual. Y medio estuvo medio travesti. Se transviste, no sé si es travesti. Bueno, no sabemos si lo asume como identidad, pero nosotros le decimos travesti. Salió con Moria, que es media travesti. Es amigo de Moria y actor de revista. Como el Tercer Mon que quisimos que participe de esta edición, lo llamamos insistentemente, pero no logramos que acepte. Tenía un compromiso en Lanús. Porque él es de la JP provincial. Sí, el dato. Pero nos hizo llegar sus saludos en esta cartita que acá la producción me ha señalado. Dice, chiquita, chicos, la cartita de Otavis. Sí, un mensaje, un gesto. Chicos, sí. De la Tercer Mon, gracias por invitarme a su plenario nacional. Ay, no entiende nada. Me hubiese gustado ir, me encanta que los jóvenes participen de la política y también se diviertan. Me dijeron que son graciosos, no los conozco, pero le creo a mi asistente. Es importante que nos organicemos, nos unamos y creemos nuevas formas de hacer política. Ah, bueno. La Yo no somos un partido político. Puede ser que estamos buscando la foto de Otavis en vivo y en directo. No son las cinco fijas estas, Álvaro. A ver, pará, no te rías en el micrófono, no aprendiste nada. A ver, Álvaro. No, tampoco, no. Ahí está. Ese Otavis. Es Otavis. Bueno, dice, yo estoy en esa búsqueda. Creo vanguardista de acercar a mi persona al pueblo, de reírme con ellos, de dar lo mejor de mí en las redes sociales. Espero encuentren ustedes también el éxito. Gracias. Bueno, Otavis. Está bien. ¿Quién más? Yo lo quería invitar y ustedes me dijeron que era demasiado y al final me terminó mandando un saludo. Lo invitamos, pero no estaba en Lanús. Sí, pero díganle al público que ustedes no querían que venga. Sí que queríamos. No querían. Siempre quiero que venga Otavis, no. Pero tenía un compromiso en Lanús. No querían. Tenemos más saludos. También nos mandó un saludo el excelentísimo presidente de la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin. No sé si lo conocen, es un apelado. Ay, aplauden a Vladimir Putin. ¡Uy! Tristán tiró toda la cerveza arriba. No pasa nada. No. No llegó tarde. Mirá lo que tengo en el bolsillo. Impresionante. Se caga, por favor, gracias. Bueno, tenemos saludos de Putin. Sí, bastante original porque nos mandó como una mamushka, pero en vez de ser una abuelita, es un tanque militar. Y adentro del tanque militar hay otro tanque militar. Sí. Eso me lo quedé yo. Y adentro hay otro, hasta que el último es un origami con forma de banana, en donde nos manda un saludo, medio chiquito igual, pero bueno, a nosotros nos significa un montón. Y nos dice que, bueno, que felicitaciones, No sabemos bien por qué, pero gracias. Y también nos manda condolencias. ¿Por qué? Dice que, bueno, que como que le da pena que tengamos al gobierno que tenemos y que nos agradece por haber cubrido el affair que tuvo con Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. Nosotros fuimos el único medio que se enteró de eso y pudo, nada, no nos lo cobramos mucho porque estamos en una radio comunitaria que no tiene mucho alcance. Mucho alcance, pero bueno, cerca de Olga Vázquez se enteraron y nada. Eso nos mandó, gracias. Sí, yo quiero recordar, ¿se acuerdan el año pasado nosotros teníamos acceso a unos audios que nos enviaban y que pasaba, que pasábamos antes de que empezara cada programa, en donde, por ejemplo, aparecían conversaciones íntimas entre Putin y Cristina? También secretas. Había otras cosas también. El Sistema Solar estuvo en un momento. El Sistema Solar participó también, audios del Sistema Solar. Y no, y había un par de audios de Máximo Kirchner en la intimidad con Cristina, sí. Que Cristina lo retaba porque jugaba mucho a la Play y esas cosas. ¿Eso se acuerda la gente que nos está viendo? Gente sí. Del ISIS, estuvo ahí, ahí Lucho es un sabiondo. Pero, che, el quilombo que hice recién. Sí, rompiste el aplauso, o sea, la gente no puede aplaudir más ahora. Ahora no va a quedar más que abuchear, abucheen, por favor. Ah, no me digas. El abucheo. No me jodas que había un suplente. Bien, Manuel. Qué bien. No pasa, no pasa, no pasa. La urraca plot, la urraca plot. Hola, hola. Al respecto, y justamente nos mandó saludos el Pony, al que estamos subidos, creyendo que somos lo más. ¿Nos saludó? Vean, nos mandó saludos. ¿Un pony? Sí, un pony. ¿Qué pony? ¿Hay foto del pony? El pony al que estamos subidos. Es un pony. No, ese es Vladimir Putin. La información que tengo es un koala. Pony blanco y marrón. Puede ser que las diapositivas no estén ordenadas, ¿no? Están ordenadas. Bien, no están ordenadas. Se nota. Ahí va, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el pony. Divino. Ah, pero qué pelazo. Nunca sí, andan sí, bien sí. Las diapositivas ni los PowerPoints. Un pony blanco y marrón que choreamos una vez de Plaza Moreno porque no creemos en la meritocracia de que alguien, de que algún día el pony perfecto va a llegar. Arrebatamos el primero que vimos porque nos corresponde. Víctor después mandó un mensaje pidiendo que lo volvamos, pero no. No, no. No hay derechos para el pony. Paco. Llama. ¿Paco el pony? Paco, es lindo nuestro pony. Es un pony medio viejo, pero que nos lleva como lo que somos, unos campeones. Nos envió saludos vía Twitter, @tupony, y dice: ojalá puedan salvar a Ale Tercermón. Necesito de ustedes para seguir laburando. Gracias por confiar en mí y tenerme en blanco. Porque lo tenemos en blanco. Lo tenemos en blanco el pony. Cariño sincero, Paco. Gracias por estar, Paco. Nunca nos vamos a bajar de vos porque nos permitiste ser quienes somos hoy. Sos un capo. Estamos subidos al pony. Una vez llegó una ONG quejándose de que cómo teníamos un pony, qué sé yo. Y bueno, no quedó otra que pasarlo a blanco. Se lo merece. Sí, se lo merece igual. Es que no tengo. Ahí me volvió. Fueron. Pasaron los saludos. No me gustó. Gracias. ¿Podemos? Es muy grande el cartel. Dale. Pero qué denso, que están con los aplausos. Pero terminó la sección. Entrega de premios. Ya está. Bueno. Okay. 23:32 están escuchando La Tercermón y están viendo La Tercermón por. Estamos saliendo por la 106.3 ahora mismo. Está ya operando y haciendo todo lo que tiene que ser posible para que esto suceda el señor Rodo, a quien le mandamos muchos saludos, sí. Y agradecemos que esté solo en el Olga Vázquez un día como hoy con mucho calor haciendo eso. Gracias, Rodo. O sea, miren qué tan subidos al pony que estaremos. Que hay una persona. Que hay una persona sola. Sola en el Olga Vázquez, solamente enfrente de una computadora recibiendo un streaming que le está enviando Álvaro, que también se merece todo. Sí, Álvaro respecto. Está en el lugar más caluroso del salón, gracias Álvaro. ¿Qué dice? Álvaro, ¿qué dice por el chat? ¿Qué dice por el chat, Rodo? Sí. Todo ok, todo bueno. Excelente. Muy bien, muy bien. Ay, gracias. Lo que te decís justo cuando está por pasar por sumar una tragedia. Una tragedia. Manda íconos. Estamos ahí, somos una nave que va directo a estallarse. Tengo mucho calor, no sé usted. Seguimos como los vamos a pasar que se iban a Brasil. A otra sección. Una sección más, tenemos un apretadito. Una sección que nos ha traído muchas alegrías, pero también nos ha traído bastante controversia. Sí. Estamos hablando ni más ni menos. Ahora sí, Álvaro, muy bien. De las cinco fijas. Sí. Tuvimos fijas halagadas, como por ejemplo de la cervecería artesanal de la Ciudad de La Plata, a todos poniendo me gusta. Son las mejores. Son las mejores, muy buenas, qué sé yo. Después cinco fijas sobre el trotskismo, que generaron un debate, gracias, polémica, Fe. Quilombo. Igual te adelantaste. Trotskismo argentino. pero nos llevaron a cierta fama y nos permitieron estar 2-3 días en Facebook. Mucho, no, ¿qué sí, dos, sí. tres días? ¿Dos semanas? Bueno, pará. Nos seguían recagando puteadas una semana y media después de publicarla. Ya vamos a hablar de las veces que nos putean. Sí, Santiago, sí, es Santiago otra sección. Bueno, pero las fijas fueron un gran acierto de este año y hoy tenemos las 5 fijas y en este caso son las 5 fijas de la Tercer Mon porque, como ya sabrán y se habrán dado cuenta porque están en este salón cagándose de calor en este lugar, que nos gusta hacer mucho alarde de nosotros mismos. Estas 5 no, fijas... ¿En serio? Sí, sí. ¡Osta! Empieza Santiago. Le Tercer Mon, ¿qué es? Es un programa de radio. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? No sabemos bien. Medio que era una joda y quedó. Hoy estamos celebrando el posible fin y la posible resurrección de este enormemente autorreferencial programa radial que lleva 4 años dignificando el aire de Radio Nauta, para mí son 5. Y como son todo 5. En la vida, Le Tercer Mon tiene sus fijas, quizás más fijas que lo común, porque la producción ha sido a lo largo del tiempo especialmente conservadora, reacia a la novedad y sospechosa de toda recomendación o comentario de los oyentes. Bueno, basta. Estas que vienen acá son las 5 fijas de nosotros mismos. Vamos a hablar todo el tiempo de nosotros mismos como Mirta. La primera fija de Le Tercer Mon es la implacable predisposición de este poco humilde programa de radio para buscar enemigos. De lo que veníamos hablando. Está claro, Le Tercer Mon no tiene amigos, no los busca, no los quiere. Lo que sí y busca y quiere son enemigos, gente a la que bardear sin importar demasiado la razón y sin contemplaciones. Siempre los hubo. Otros programas de radio. Ese fue un gran momento. ¿Saben qué falta? La gente que nos deja de escuchar. No, esperá, siempre hacés lo mismo. Le dijimos que leas antes, porque después lees mal y otro, no lo hiciste. Lo leí. ¿Puedo seguir? Sí, seguí, perdón. Otros programas de radio, como por ejemplo el de Folclore. Año 2012. Que venía después de nosotros en el primer año, Folclore Vivo. Y que un día no salía, y nosotros queríamos hacerlo, falsamente pasándonos por lo de Folclore. Y pasar canciones de la Sole y hablar con acento. Pero al final Rodo no nos dejó. No, no nos dejó. Hay un problema con las radios alternativas y los acentos. Son un poco mal. Pero terminamos conociendo al Pato Molina. Que lo incorporamos, sí, lo queremos mucho. Lo incorporamos a nuestra familia. Otro programa es el del Arte de Ataque, que nos copió todo. Todo. Nos falta las 5 fijas. Todo nos copió. Todo nos copió. Tiene un programa que era entero como el nuestro, pero obviamente mucho peor. Oyentes y oyentas que dicen boludeces o que nos caen mal, llegando a agredirlos para que dejen de escuchar, columnistas de este mismo programa que ahora son nuestros enemigos, por contratos basura, porque que no son renovados o porque no los llamamos más, y como decíamos dijeron recién, muchas pelotudeces. Han dicho muchas pelotudeces algunos de nuestros columnistas. Sí, como el último, no sé si se acuerdan, al principio de este año tuvimos un columnista que le llamábamos el místico. No, porque quisimos abrir nuestra mente. Sí, dijimos, veníamos bueno, como la física, las nuevas. Ciencias duras, las ciencias sociales, dijimos, dejemos de ser así, traigamos a un místico que nos lea el futuro, creer. Y un día, triste, nos habló del amor. Igual el místico se pasó de la raya porque se fue a Europa. Y quería que seguir siendo el columnista desde Europa. Bueno, de Europa. Estamos en una radio comunitaria, no se puede. Defendió una pareja, una casa. Esperemos que estás escuchando. Sí, está escuchando. Acá me mandó un mensaje. Saludos, si está, dice que nos va a mandar malos augurios. Otra gente que, no sé qué mierda era, que fácilmente puede ser nuestro enemigo son algunos entrevistados. Sí, sí. Que de manera absolutamente cobarde y sin ningún tipo de filtro, una vez que llamamos a alguien, por ejemplo, para preguntarle por la selección. Pizza, corta. Pero empanada. Qué pelotudo. Antes de ir a la tanda, ¿no? Nos escriben los entrevistados, che, te estoy escuchando, o sea, sí, estaba escuchando como el programa. Una vez que llamamos a Muy Liebre y cortó el chabón y ustedes empezaron a decir, es un macrista de mierda, es obvio que trabaja en el Diario de la Nación, es un macrista, y el chabón contestando por chat, chicos, no soy macrista, solo trabajo en el Diario de la Nación. Sí, era macrista. No era macrista. Bueno, la segunda fija, ustedes ya lo saben, que las fijas intentan ser un profundo análisis sociológico que se valen de complejos conceptos para poder captar los pliegues de lo social. Para eso, la segunda fija, vamos a afirmar que Le Tercer Mon sufre un fenómeno que denominaremos desacople de las percepciones. ¿Qué? Bueno, ahora lo vamos a desarrollar. Lo que sucede con este programa es algo extraño y contradictorio. sus miembros, o sea, nosotros, y sus amigos más cercanos, o sea, ustedes que están ahí, sobrevaloramos profundamente todo esto. Creemos que es mucho lo mejor, está bárbaro, los hacemos venir hasta acá, etcétera. Pero la cuestión es que al mismo tiempo el resto del mundo, o sea, los demás oyentes, los que prenden la radio cada tanto, gente que pasa por el Facebook, subvaloran totalmente y creen que en realidad es un programa de mierda, que no tiene mucho chiste, etcétera. Entonces, este desacople resulta trágico, porque sí, nosotros creemos algo que en realidad no es. Falsas expectativas. Sí, sí, todo el tiempo prometemos segundos semestres que nunca llegan, por ejemplo, esta transmisión en vivo. Y nunca vamos a ser famosos porque solo nosotros creemos que merecemos serlo. Entonces nadie nos paga, de hecho debemos plata, etcétera. Y esto se deriva una segunda fija, una subfija en realidad, que es que la gente no sabe qué mierda es Le Tercer Monde, si es un programa de radio, si es un podcast, que yo no sé lo que es tampoco, una página web, un Facebook, una revista, o algunos que, producto de las fijas sobre el trotskismo, creyeron que éramos una organización kirchnerista. Sí. Que nos llamábamos Le Tercer Monde. Para repuntar la tercera fija. Puede parecer muy similar a la primera, a la de los enemigos y los amigos y qué sé yo. ¡Oh! ¡A la pelota! ¿Nunca se me estuvo escuchando? No lo veo. Ah, bueno. ¿Qué tenés? ¿Dos micrófonos? Tengo dos micrófonos. Puede parecer muy similar a la primera, de los enemigos y enemigos, pero en realidad es distinta. Sobre todo porque es mucho más grave y casi que involucra delitos o faltas graves a la moral. Justo te tocó la voz. Este es el problema. Sí, justo me tocó. A ver, Le Tercer Monde es un programa discriminador. Tenemos una fascinación por los paralímpicos, por Luz Milagros. ¿Se acuerdan de Luz? Luz Milagros. No, bueno, no conocer, si no conocen Luz Milagros, se van. Y si no se han reído de Luz Milagros, se tienen que ir también. Hemos perdido a gente, una amiga tuya, Santiago, después está de escuchar. Ahí volvió. ¡Oh! Gracias, creí que nunca iba a volver. Fue así, nosotros nos estábamos riendo y ella nos dijo como, no se pueden reír de eso, y no nos escuchó nunca más. Pero vino. Gracias, como Luz Milagros. Por los niños que aspiran por purines y les muere el cerebro, por los hippies de Loga y sus vidas fracasadas, por la gente que muere en accidentes evitables y muy trágicos. Nos fascina reírnos de todo eso y ustedes son cómplices del bullying, menos la chica. Le Tercer Monde es un programa de radio que te empuja y te pega en la cabeza cuando estás en el piso, especialmente si tenés alguna capacidad motriz para defenderte. Santo. Yo creo que es así. La cuarta fija son ustedes, amigos. Le Tercer Monde tiene un público fiel. ¿En serio? Para mí nos escuchan a veces. Tiene un público pequeño, fiel, medio enfermo y también cambiante. Hay gente que igual sigue. Nosotros siempre creemos que no nos escucha nadie, y eso es parcialmente cierto, a veces muy cierto. Y es un poco verdad, porque sí, en términos numéricos, estrictos y estadísticos, no nos escucha nadie. Pero también es un poco mentira, porque están ustedes acá, efectivamente, que a veces nos escriben alguna mention por Twitter. El otro día nos dimos cuenta que cuando rifamos algo ahí, efectivamente aparecen. Gente que estaba ahí en lo oscuro, nos clavan algunos me gusta, a veces son 4 o 5, pero está muy bien, y nunca llaman por teléfono. Fede una vez llamó por teléfono y lo censuramos por eso. Ah, estuvo malísimo, es verdad. Y el segundo programa, sí, no, tuvo un problema, porque es muy difícil hablar queriendo hacer un personaje. No dijo soy Fede y nosotros... No, inventó un personaje. Llamó diciendo que era Robby. Era Robby. Ah, ¿le recomendarían Le Tercer Monde a un amigo o amiga? Sean sinceros. No, esos que no. Está bien. ¿Y qué le dicen cuando...? La chica que ama a Luz Milagro dijo que no. Ah, está bien. ¿Qué es Le Tercer Monde? Esto. Una agrupación que ya está. La quinta fija es obvia y no habría ni qué decirla. Le Tercer Monde es el mejor programa del mundo. Es un acople de las percepciones. Un hito. Algo impresionante. Un programón. Un oasis. Una alegría. Un martes. ¿Cómo llovió los martes este año? Una alegría un martes. Una alegría un martes. Sí, yo me crucé a Pedro Porta y me dijo, me alegran el martes. No vino todavía, pero... Está en Cuba, se ve que encontró otra alegría. ¿Se fue a Cuba? Mejor, sí. Y los mejores chistes del mundo. Es el programa más viejo de la radio y el mejor. Es el único que vieron en su vida con un esquema absurdo de rotación de conductores, que sin embargo pareciera funcionar. Le decía la muerte a la gente y en algunos casos los deseos se cumplen. Menos mal. En un momento, ojo con este dato, llegó a cautivar al mismísimo enfermo mental de Lucas Carrasco. Catapultó a la fama a uno de sus ex miembros a un nivel totalmente inimaginable. Hay muchos. Ahora cosa para Playboy. Ex miembro de la Tercer Mon, que es director de la revista Playboy. Se produce una hora antes y sale más o menos bien. Somos insoportables, nos llevamos bien entre nosotros. Somos insoportables y la gente nos quiere igual. La Tercer Mon es como vos, pero mejor y sans acabó. ¿Qué pasa? Aplaudan. ¿Qué pasó con qué? ¿Qué pasó con Lucas Carrasco? No sé, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? No. No. ¿Ubican a Lucas Carrasco? No. Es un... un borracho. Aparte de un borracho. Sintetizar, un borracho. Periodista, kirchnerista. Borracho. Persona perseguida. Borracho. Emblema de los blogueros K. Sí, bloguero K. República Unida borracho. De la Soja. Borracho. Dale. No, se fue cautivado por pero, este programa. ¿De radio? Más o menos. ¿En qué sentido? Mintiendo. Dale, explica. Estás mintiendo. Esto era antes una página web y una pseudo revista digital y un programa de radio, y él fue cautivado a través de nuestro compartió un link. No, no, pero nos preguntó qué onda, qué sé yo, qué se puede hacer para ayudar. Fue cautivado. A compartir un link hay una distancia. No, quería apoyar Orgánica, quería invertir en el Tercer Mundo. ¿En serio? ¿Y no le dijeron que sí? No. O sí, y no nos dio bola o algo así. En serio, no me mire como mentira, boludo. 23:45, están escuchando un inversor que perdimos y acá estamos. Están escuchando y viendo el Tercer Mon. Vamos a ir al la primer canción. Tenemos un común denominador, que son todas las canciones con las cuales arrancamos cada programa, cada temporada de la Tercer Mon. Así que si Álvaro ya la tiene ahí. Si te parece, vamos a escuchar. Está en la puerta que entre. Porque viene con videito ahora. The Primal Scream, Country Girl. ¡Qué bien! Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Radionauta, dial expansivo. La risa de asno más famosa de la ciudad la tiene Le Tercer Mon. La risa de asno más famosa de la ciudad la tiene Le Tercer Mon. Seguimos en Salven en la Tercer Mon, programa especial, programa final de la Tercer Mon. ¿Cómo le están pasando? ¿Están comiendo? ¿Está rica la comida? Perfecto. Siempre pasa lo mismo, la gente come, toma mientras nos escucha y nosotros estamos cagados de hambre, de sed, de calor. Es como que... Y estamos acostumbrados al aire acondicionado. Al final, tanto que nos quejábamos de Radionauta, estamos encerrados, tenemos aire. De acá es como una especie de... Capaz que hay que desnudarse. Ya fue. Siempre es una buena excusa para vos. Ya lo hiciste una vez. Cuando ni siquiera eras miembro estable de este programa, eras el columnista de cultura, viniste y te pusiste en calzoncillos. Pero todo era para quedar. Yo tuve que pasar, a diferencia de ustedes, varias pruebas para ganarme este lugar maravilloso. Que... en vez de darme dinero, bueno, me trajo deudas, como siempre. Como todo lo que quiero. ¿Tenemos vía de comunicación, Santiago? 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Llaman por teléfono, hablan con Rodo, que está aburrido. Díganle algo a Rodo, que está ya solo. Llévenle empanadas, algo. Arroba Le Tercer Mon en Twitter. Sí. A mí me llega. Estamos en Instagram también, Le Tercer Mon. A mí me llega, ¿qué querés? A mí también me llega. No, pero puedo leer. Y en Facebook, donde hicimos una transmisión en vivo. Sí. Así que pueden tuitear, así somos trending topic. Carla Chávez es nuestro fan, nos dice y sí, no vino, pero siempre nos escucha ella. Hay gente, una divina. Está entrando una persona. Llegó bien, llegó a tiempo para la... ¿Para qué? Está entrando una mujer. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo? No sé si basta. ¿Es una mujer de la Asociación Abril? Chicos, basta de tirar cosas. ¿Quién? La silla. Mire. Hola. A ver, hola. ¿Se escucha bien? Sí, pero no. ¿Con quién? Se escucha, pero. ¿Quién es usted, perdón? Bueno, antes que nada, buenas noches. Qué incómodo que se pone, me dejaste incómoda. A ver, poneme. Buenas noches, sí. I can see them. ¿De qué idioma habla? Qué raro. ¿Quién es? Sí. Señora, ¿quién es usted? ¿Por qué está acá? Buenas noches. Que queda re lejos este lugar. Vengo a aclarar una cosita. Pero antes de aclarar una cosita, preséntese, por favor. Sí. Yo soy Manuel, Patti, Tristán, Santiago. ¿Y usted? Yo soy Ercilia Cabenagui de Silvio, la viuda de Sir William Silvio, el fundador y creador de Letters and Mond Communication and Media. No sé si le suena. A mí me suena. Sí, Sir William también. Silvio. ¿Pero se murió o no? Sí, por eso soy la viuda, nena. Ah, perdón. No sé. Ciudadana argentina, radicada en Miami, heredera de Letters and Mond Communication and Media. Y por ende vengo a ver por qué hace un año que no se me está pagando ni un dólar por el espacio. ¿Usted quiere plata también? Sí, nena. Soy la dueña de la Tercer Mond Corporation Communication and Media y no estoy recibiendo ni un dólar. En el último año no he recibido ni un dólar. ¿Cómo era que te llamabas? Ercilia. Hablemos del Animal Print de Ercilia y del Animal Print en general un poquito. Pará que tenemos una situación, Santiago. Santiago, estamos haciendo todo este evento porque debemos plata. No es un Llega una chiste. Señora paralítica que nos quiere también cobrar cosas. O sea, no podría ser paralítica y podría venir a cobrarnos igual. Primero, no soy paralítica. Ah, perdón, ¿y disculpe. Por qué está en la silla? ¿Por comodidad? No, porque tengo una enfermedad muy rara que acá, si estuviera acá en Argentina me hubiera muerto, pero en Miami me tratan así. Y yo vengo acá porque hace un año que mis contadores no me dicen nada, me dicen. Y yo soy una persona que no sé administrar bien la plata, ¿no? Yo soy crítica de arte. A mí estas cosas así... Como Álvaro. Nuestro operador también. ¿No lo conoces? Parte del equipo de la Tercer Mon también. No, por no lo ahí arriba no lo vas a ver. Bueno, lo que le estaba diciendo es que yo no sé manejar la plata, ¿entendés? Entonces yo fui a mi cuenta hace una semana, fui a mi cuenta al banco y tiki pongo en la maquinita y me sale que tengo $0 en la cuenta. Acá militamos mucho por el home banking. Sí, está hablando de home banking allá también. Sí, es lo que sé, ¿cómo se llama, nene? La cuestión es que yo voy y me acerco a la ventanilla y en el banco porque, bueno, allá en Estados Unidos está todo tiki home banking, como decís vos. Y cuando vas a la ventanilla, porque hay un problema. Me atiende una chica de color, muy mona. Y yo le digo, como... Excuse me, there must be a problem. I have $0 in my account. O sea... ¿Castellano? Que no tenía un mango. Y la chica esta me responde, ¿no? Que... Excuse me, there's no mistake, me dice. There is no register of a new income in your account. New income, ¿qué es esto de new income? Que no había ingreso de dinero, que no había dólares en mi cuenta, ni uno solo, por un año. Entonces yo, ¿qué? No, perdón, señora, o sea, señorita, no sé. Ercilia. Viuda. Bueno, pero... Siempre igual. Si en viuda, qué barbaridad. No es tan claro. ¿Te querés levantar a Ercilia ya? No, pero de ninguna manera. ¿Usted, la plata que fue a buscar, es plata de la Tercer Mon? Claro, la plata, el rédito que da de Tercer Mon Communication and Media. Que a mí, todos estos años... Pero da pérdida, esto es para juntar plata. Usted está confundido. No da ganancia, nada da ganancia en este país. Da pérdida, todo da pérdida. ¿Cómo que da pérdida? Este mismo evento, que se quieta porque se puede lastimar. Este mismo evento que es para ganar plata, seguro nos da pérdida. Seguro. Qué broma. Es un fundraiser esto. Y sí, hay que hablarle un medio spanglish. Fundraising. Esto, sí. Y por lo que se ve, no, no va a resultar muy bien. Yo en algún momento, estando allá en Miami, dije que acá yo tenía que venir a personalmente acá con Katy y con mis abogados del buffet Spencer and Hoffman, que están por allá atrás. Porque yo sabía que en este país siempre te cagan. Yo dije acá, si yo mando un intermediario, o es un inútil, o viene sin plata. El problema que nosotros tenemos es que hay algunos baches en la historia de la Tercer Mon. Sí, me parece que justo Manuel, que es el que menos cuenta. Lo que pasa es que yo... Justo. La situación es la siguiente. La Tercer Mon terminó siendo un programa de radio después de hacer muchas otras cosas. Y parece problema, que ella no se enteró. Claro. Y nosotros tampoco sabemos muy bien a qué parte de la Tercer Mon Home Communication pertenecemos. Yo tengo un bozal legal por el cual no puedo hablar de determinadas personas ni de determinadas porque cuestiones. Porque a mí me preguntan mucho, ¿qué pasó con Le Tercer Monde? Había un .com, después no. Había un montón de gente que ahora no está nunca más, no aparece, no figura, no invitamos, no vinieron hoy acá. ¿Qué es lo que pasó con eso? Yo no puedo decir nada. Bueno, mira, querido, justo me agarrás en un momento un poco reflexivo de la vida. ¿Cómo me molesta este micrófono, nene? Por favor, ¿qué hiciste? ¿El inalámbrico? Ahí está. Ya está. Todo empezó esto hace muchos años, ¿no? Claramente no tengo 20 años como ustedes ya. Gracias. Y empezó todo cuando... Me encantó, me cae re bien esta señora. Dejala terminar. ¿No querés escuchar la historia, nene? Dejala ¿no querés terminar, escuchar la historia? Esto es Le Tercer Monde, esto hacen siempre. Sí, interrumpir. Sí. Y ahora cuando te vayas vamos a empezar a hablar mal de vos. Yo que vos no me voy. Yo también ya estoy hablando mal de ustedes, pero no se dan cuenta. Continúe. Bueno, que yo... Hace mucho tiempo yo me conocí con William. En la facultad de... En la UBA, en Filosofía y Letras. Yo estudiaba Historia del Arte y él estudiaba Filosofía. Y bueno, en ese momento cuando encontrabas a alguien que más o menos te gustaba, te casabas. No había tanta vuelta, ¿sí? Y además, William era un buen partido, ¿no? Era de familia inglesa, bien vestido siempre, muy muy mono él. Yo a veces pienso un poco, capaz vos, nena, vos tenés cara de feminista, porque, no sé... ¿Tengo bigote? Perdón. Me da la impresión, ¿no? Porque soy la única, tanto varón, me da algo raro ahí. Y yo digo, ahora las mujeres la tienen más difícil, ¿no? Porque ahora tenés que elegir, pero de verdad. O sea, elegís y te tenés que hacer cargo. O sea, ahora si te enamoraste o te calentó la bombacha, digamos, un pelotudo, y te casaste... Es problema tuyo, digamos, ya no podés culpar a la sociedad, por ejemplo. Ahora las mujeres la tienen más grande. ¿Qué? Perdón, ¿está...? Eso no era lo que yo estaba diciendo, igual. ¿Está queriendo, está queriendo contar su historia de la Tercer Mon? Que continúe. Bueno, pará, entonces no, vos no, estaba... Santiago. Bueno, entonces me conozco con William, nos casamos. Y, bueno, eran los 60. No sé ustedes si saben qué pasaba en los 60, pero estábamos todos medio loquitos, así como que estábamos muy revolucionados todos y queríamos hacer todo lo que no habían hecho nuestros padres y lo que habían hecho no lo queríamos hacer. Y armamos un grupito de intelectuales, así jovencitos y pendejos al pedo, así como ustedes, pero antes. Y discutíamos. Hola. Discutíamos la situación, ¿no? Algunos hablaban de economía, otros hablábamos de arte, no sé, discutíamos la Guerra Fría, bla, bla, bla, todas esas cosas que había en la época. Pero nosotros no hablábamos inglés como ahora se habla, en ese momento se hablaba francés. Entonces, nosotros dos, bueno, hablábamos en francés porque un poco nos gustaba y un poquito era como un código que teníamos, ¿no? Y William tenía muchos amigos en Europa. Lo reimagino hablando en francés. ¿A William? ¿No era inglés? Bueno, no importa. No, pero... Era inglés, pero la lengua franca del momento era el francés, ¿entendés? Además, él hablaba un montón de idiomas, pero no viene al caso eso. Lo que viene al caso es que estaban los amigos de él en Europa. Y los de Europa estaban como... También muy movilizados como nosotros. Fíjense que después vino el mayo francés, ¿no? Ahí. Pero estaban medio como... embobados con América Latina. Ellos como que era algo maravilloso, algo exótico, y no entendían medio un joraca lo que pasaba acá. Entonces hacen la conexión con William, y empezamos a armar este grupito. Pasa a ser un folletín, como una publicación, que le pusimos Le Tercer Mundo, un poquito jugando, ¿no? Con el nombre, que salía cada dos semanas. ¿Es europeo Le Tercer Mundo? No, es, o sea, argentino, nene, pero lo leían europeos. ¿Pero usted me está prestando atención o no me está prestando atención? Perdón, no entendí. Tenés un bloqueo psicológico con los orígenes. Hay cierta negación. Perdón, perdón. Y salía cada... que me hace perder, nene. Folletín. Folletín, gracias. Salía cada dos semanas el folletín, ¿no? Y en ese momento, bueno, era distinto, ¿no? O sea, era cada dos semanas, era un folletín importante, porque tenía que pasar a máquina, después hacer el mimeógrafo para hacer las copias, después tenía que revelar las fotos, ¿no? Era acá ahora, en un tinglado, pones wifi y haces una transmisión, mucho más fácil. ¿No? Y bueno, esto estuvo muy bien, el folletín pegó, digamos, de hecho... La pegamos, los franceses estaban como locos, de hecho teníamos muchos contactos, nosotros también, estábamos en el grupito con Cortázar, ahí nos daba... La mierda. Sí, sí, hemos tenido una conversación telefónica con Jean-Paul Sartre también. ¿Con quién? Con Jean-Paul Sartre, el filósofo, ¿no? ¿Ustedes estudiaron? Mazo. Sí. Pero no en la UBA, capaz es distinto. Bueno. Pero cómo, sí, qué decir. No, folletín. Estamos en los 60. Para mí usted está reclamando algo que no es esto. Todavía no, pero para, porque se confundió. Es una historia larga, mismo. Nena, es una historia larga. Bueno, porque yo otra vez busqué en Facebook Le Tercer Mundo y me apareció otra página, o sea que hay otros. Wikipedia. Está confundida, capaz. No, porque para, porque vos entendeme lo que te estoy diciendo, porque va a un lugar. Llega. Pero yo te tengo que contar toda la historia. Te seguimos. ¿Qué pasó con el folletín ese? El folletín, después más entrado en los 70, medio que... ¿Por qué sacas una selfie? Ay, pero no la interrumpa más. Barbaridad. Sí, nene, pedime permiso por lo menos. Ella es famosa. Bueno, voy a sacarme acá. Estaba contando la historia. Estaba contando la historia. Hay que fumársela acá, encima se quiere sacar una foto. Cuestión es que... En los 70 América Latina pasó de moda, ¿no? Y los franceses estaban ahí medio con Medio Oriente, después la URSS, pim pam pum, sí. Se terminó. Nosotros, sí. Además, acá se puso dura la cosa, ya más los 70, y nadie iba a arriesgar la vida por discutir Lacan, digamos, ¿no? No. Y ahí, bueno, pasaron los años, la década de los 80, en los 90, con William no fue muy bien, pero haciendo otra cosa, y llega el 2001. Que ahí ustedes ya habían nacido. Ya habíamos nacido. Sí, ya habían nacido. 12 años. ¿12 años tenías? No. 11 yo. Sí. ¿Y se acuerdan? Bueno, se acuerdan. Sí. Era todo un quilombo. Y los franceses de nuevo, ¿no? Como otra vez los europeos no entendían qué pasaba acá, porque yo estaba en plena bonanza. Y le dicen a William de reflotar la idea de Le Tercer Monde. Y ahí, bueno, arranca una nueva etapa. Una lluvia de euros importantísima, y ahí William la supo ver, porque acá no estaban las condiciones dadas, acá no, ustedes claro. Se acuerdan, ¿no? Era una situación hasta salvaje. ¿Y qué vio? Y acá, qué sé yo, no sabías, ponías algo, entre la devaluación del dólar, digo, del peso, y los saqueos, y que no sé, yo no estaban las condiciones, y ahí sí. Justito, unas primas de William se van a vivir un condominio a Miami. Entonces ahí nos dicen si queremos ir a Miami. Ahí, bueno, nos radicamos en Miami con los euros. Y ahí empezó todo. La nueva era de Le Tercer Monde. Le Tercer Monde, como que la etapa 2, digamos. La etapa 2. O sea, un folletín de los 60 que se termina. Reciclado el año del pedo, al reflotando final. ¿En qué? ¿Y qué fue después? Ahí, pues, bueno, ahí. Primero empezamos imprimiendo un diario que salía todas las semanas, muy bonito, muy divino. Le pusimos El Tercer Mundista primero. Y lo bueno de Miami, ¿salió? Lo bueno de Miami es que tiene todas las cosas buenas de Latinoamérica y lo malo no. Entonces ahí tenés buenas condiciones para armar cosas. Sí. Y esto fue creciendo. Y el cambio más importante fue, bueno, era el principio de los 2000, allá en Estados Unidos ya estaba el internet. Y William... Acá también igual, ¿eh? Bueno, pero allá estaba... esas cosas. Sí, allá estaba. ICQ. Y era por teléfono, una verga. ¿Cómo? No, nada. Perdón, Ercilia. William siempre la vio, siempre tuvo tres pasos adelante de lo demás. Sí. Yo lo admiro, la verdad. Hace como muchas cosas juntas al mismo tiempo. Gana dinero y no pierde como nosotros. Viaja por el mundo. Capo. Sí, William era un gran hombre. Que en paz descanse. Y bueno, como él era tan creativo y dijo, acá la que hay que hacer es internet. Y ahí empezó el portal. El portal. De tercermon.com, que nos siguen preguntando. Uh-huh. Ahí se lo llegamos a conocer, mazo. Y ahí, Manuel, no estaban ustedes todavía. Manuel siempre nos miente. Deja de mentir, Manuel. Manuel estaba también todo. En el de los 60. No sabemos cómo, pero él sabe todos ahí. Los intríngulis, nada. Bueno, vos corregime, nene, si sabés algo. Yo no. Él sabe, pero no habla. No puedo decir nada. Bueno. Pero tengo ciertos recuerdos, nada más. Bueno, entonces, si tenés ciertos recuerdos, te acordarás que ahí con el portal explotó todo, porque llegábamos a todos lados y nos hicimos muy conocidos. Y ahí llegamos a tener 150 redactores y todo, oficinas en el centro de Miami, todo. Fue increíble. Ahí Le Tercer Mod empezó a tener un nombre. Castañas de Jacú, Provencí. Redactores reconocidos, sí. Estaba Germán estaba en mesa de entradas. Yo no sé quién estaba porque eran 150. Vos imaginate que yo sabía hasta William. Todos y después tenían no. apodos, yo sabía solo los apodos. El Besugo. Ustedes se acuerdan del Tercer Mon, ¿no? Un montón de gente de acá. Trivi también escribía. Trivi escribía en el Tercer Mon. Sí. ¿Y hay alguno más? Vos, Pati, escribiste las... Escribí los 52, no. De Pati. Estaban las 52, fue un no. contrato temporal. Y... Bueno, yo de vos no me acuerdo, nena, por ejemplo, mirá. Y no, porque fue muy breve. Bueno, la cuestión... Y hacían unos premios. Hacíamos unos premios. Sí, empezó a terminar, Santiago. No quieras robar protagonismo de vuelta. Bueno. ¿Y por qué hablas mucho, nene? No decís nada importante. El portal fue increíble. Ahí opinábamos de todo. Siempre estábamos, éramos la tendencia. Siempre, había algo, un tema. A ver qué dice el Tercer Mundo. Vanguardia. Ahí. William siempre se rodeó de gente muy joven, entonces ahí empezó una ebullición, era una ollita en ebullición. Y igual ahí dimos otro paso importante, pero ya en el 2012, te estoy hablando del 2012, que fue la radio. Ahí estaban ellos dos. Ahí entraron ustedes dos. Sí. Ahí estamos nosotros. Y bueno, entonces se acuerdan que ese año... Empezó el temita de los viajes. ¿Ustedes viajaron? Viajamos. Todo el mundo. Muy bien. Bueno, para el que no sabe, ahí viajamos cada semana a un lugar nuevo. Me acuerdo, la primer comitiva que llegó a Miami. Y unas caritas. Hermoso. Y ahí fue el momento. Y era la cúspide de Le Tercer Mon fue ahí. Se hacía un flyer para cada programa. Una locura. Pero, ¿todo siguió para arriba? No. Ahí vino, en el 2013, lo que yo llamo la crisis. Ahí... Malos recuerdos. Ahí hubo algo que yo no sé. Nosotros tampoco. Ese chico tiene vergüenza, algo sabe. Sí, sabe algunas cosas. Hay unas tensiones. Lo tienen que llamar a juicio. No es solo amistad, hay también tensiones dentro de los grupos, como en cualquier grupo. Bueno, entonces vos, algo... Bueno, después no, me vas no sé a contar que, no sé si querés qué están esperando que diga. No en sé qué están intimidad esperando me contá algo, bien algo, qué pasó. Algo, no, algo. No voy a decir nada. Ahí, bueno, hubo lo que yo creo que fue... Le digo, yo Decilo. Creo que fue un conflicto amoroso. Como siempre, sí. ¿Un conflicto? Me cae bien, nena, vos, ¿eh? Sí. Sí, al sí, principio ya. Te cae bien pues, para y ahí, bueno, no, empezó el declive porque se fue mucha gente de la redacción. Y eso fue problemón para Le Tercer Mon justamente. Y ahí yo creo que empezó también el declive de William. Para mí ahí fue que yo lo empecé a ver desmejorado. Y con muchos problemas de salud, porque... Se fue tanta gente que él tenía que cubrir todos los bachecitos. Capaz que estaba 18 horas trabajando para Le Tercer Mon. O iba de oficina en oficina y de la radio al portal y del portal al diario y así. Iba y venía. No se puede ocupar todos los puestos. Y se murió. Y sí, a fines del 2014 le dio un infarto. Y ahí está, para mí fue eso. ¿Y qué aprendemos de los infartos? ¿Qué pasó con el punto com y con el mira, nene, yo no sé eso. ¿Hay backup? Yo no sé, porque yo era la... Yo soy la esposa de William, yo no era la Ercilia, no, pero en su propia cosa. Historia se nota que esto ya no es lo que era. Hubo una crisis y ya no hay plata acá. Usted bien lo dice. Se fue todo a pique. Tiene un programa de radio en Radionauta. Se llama Radionauta. ¿Conoce Olga Vázquez? Y se escribe Radio Bauta. Y no hay mucha plata. Es una lengua indígena. No lo entiendo al nene este. No hay mucho. ¿Qué radio? No hay plata acá. Es no una hay plata. Radio. ¿Por qué me decís que no hay plata? No hay comunitaria. Plata. Es de la comunidad. ¿Están en una radio comunitaria? Sí, estamos en una radio comunitaria. No nos da vergüenza. Ni tampoco nos da para más. Esas cosas pasan acá, por ejemplo. Ay, se cayó la silla. Ah, no, pensé que se había caído Ercilia. No. Me muero. Ojalá, pero no. A ver, así. No, hay que pagar el funeral porque ya no queda nadie. No, qué barbaridad, pero ¿cómo se nos muere la gente? Bueno, Ercilia, no hay mucho para... Usted viene a buscar plata y nosotros queremos plata. Queremos lo mismo, pero de distintas personas. Sacá el Nokia 1100 de ahí, Tristan, por favor. Bueno, yo lo voy a hablar con mis abogados esto, entonces. Porque no me esperaba esto yo. Nosotros le agradecemos un montón igualmente la recuperación histórica, la trayectoria del sermón, que en algunos casos no conocíamos, en otros casos ocultaban. Había cierta gente. Porque nos hace saber por qué estamos hoy tan mal. Sí, a mí también, evidentemente. Pero lo de la plata lo podemos seguir hablando. Tenemos que seguir con el programa. ¿Cuánta también, plata debemos? ¿Cuánta plata debes? A ver, ¿se puede decir al público? Mucha plata se debe. En dólares, decímelo, porque mil pesos no me importa. $250. ¿Nada más? No, nada más. Pero el dólar vale un montón acá. Pero eso es una... ¿Le querés preguntar a Rodo bien? Bueno, a ver, vamos a hacer esto. A ver, cállense que estoy hablando. Bueno, el programa de radio no... Señora. No lo ofenda, Tristán, es una señora. Bueno, pero me debe no gritar. Que se vaya, ¿qué le viene a querer a cobrar? Por eso. ¿Te podemos correr? ¿O te puede correr ella? ¿Cómo se llama? Te empujamos del escenario. ¿Cómo se echa un lugar? Hay varias maneras. Tiene que llevar ella. Sí, así entré y así me voy. Pero a ver. Katy. No le hables. Silla, por favor. Perdón. No le hables en castellano, menos que no te entiende. Hablan todos en castellano en Miami. Sí. No, Katy. Ercilia, yo le propongo lo siguiente. Ya se va, perfecto. Se puso mal. Bueno, me voy a comer una pizza ahora, por lo menos regáleme la pizza, stop. Vamos la pizza a no me la regalan. Puede ser. Vamos a hablar con la gente de acá de WT. Lucas, pregúntale a... Y después, con Lucas, bueno, voy a hablar con Lucas y voy a hablar con mis abogados. Igual, no se vaya, porque después por ahí podemos arreglar algunas cosas. ¿Y qué desea ver el programa? La invitamos, más allá de un poco la manera de... ¿Hay que bajarla? ¿Cómo subió? ¿Vos la bajás? Hay una rampa, chico, pero... Silla de ruedas. Por favor. Tengo curiosidad. Hay una rampa, nene, ¿no la viste? ¿Nos la puede prestar después? La no, silla. Ay, por favor, Quiero andar en esa silla. Están un poquito excitados, así que yo me voy a bajar ahora. Y voy a ver el programa. Y según si me guste o no, vemos cómo hacemos con las deudas. Bien. El negocio, bien. Si no, de última, alguno de nosotros pudiera trabajar con usted. Allá a Miami. Bien. Vemos. Bueno. Ya la aplaudieron, Ercilia, ya se puede ir. Ay, gracias. Bueno, no es... Raro. No sé cómo... Yo no le doy un peso, aunque no tengo. Es lo que hacemos con todo, no va a ser la excepción. Pero qué macrista del orto, ¿no? El vieja de mierda, cheta. Es un tema, siempre el momento incómodo en que hay o un columnista, o un invitado, o que... Se tiene que ir en el medio de un bloque y no se va, y medio que se queda, y medio que se para, y nosotros no podemos seguir con el programa. Pero la diferencia es que esta señora nadie le invitó. No. Vino así arrebatadamente a pedir dinero. Todos nos piden dinero. ¿Habrá visto el evento? Y sí, seguramente le pusimos publicidad. Fue el error de haberle pagado a Facebook. Ahí están los resultados. Trae gente que no queríamos que venga. Vamos a escuchar, siendo las 0:17. The Artist Phoenix, el titre Consolation Prizes, realizador Daniel Skill, production La Base Film, duró 3 minutos 5 segundos, 15 imágenes. You're falling, maybe it's time. We'll give it just a little. diario del tercer mundo. Por cada programa de Le Tercer Mon que no escuchas, Dios mata a un gatito. Escuchanos todos los martes de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. Ay, siempre fácil. Ya llega el diario del tercer mundo. De la noche y el volumen del micrófono está muy alto. Es controlado. Y esto no será ni el diario del tercer mundo, como falsamente anunciaba la artística. Y tampoco la psicofija, como falsamente anuncia la imagen que hay atrás. Nosotros también podemos prometer cosas que no vienen. Y también podemos hablarle más al micrófono, así se escucha mejor. Viene el segundo semestre. Viene mejor económica, un montón de cosas que no van a pasar. ¿Qué podemos prometerle a nuestros oyentes que los alegre? Por ejemplo, el año que viene no va a haber más Le Tercer Mundo. Esperemos que eso sea una buena noticia, porque no les dijimos que abuchen. No está del todo consensuado. Aplausan. Aplausan. Se nos va un integrante, ya lo dijimos antes, y es una pata fundamental para nosotros, porque... Tenemos cuatro patas, somos un gato. Sí, tenemos cuatro patas. Y vieron que un gato de tres patas anda raro, no camina bien. No, es como tu gata Josefina. Es el único que sabe interactuar con la gente, lo cual nos deja en un lugar mejor para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, él se encargó de la alfombra roja, cosa que ninguno de nosotros iba a poder hacer si no era gracias a Santiago. Así que ahora que te vas al medio de la selva, vas a poder hacer una alfombra roja allá, que no saben lo que es. Viste que en Brasil hubo un golpe de estado, son del tercer mundo. Bueno, ellos no saben lo que es la alfombra roja, ¿lo vas a poder hacer allá? Me parece bien, sí, lo voy a intentar en la puerta de mi casa. En portugués. En portugués. Decile algo a la gente en portugués. No. Dale. Un toque. Dale. Si no, no. ¿Cómo sería el nombre? ¿Ustedes piensan que yo vine acá a pasar el ridículo? No. El nombre de este programa. ¿Cómo se dice maestría en no sé qué en portugués? Mestrado. Che. Pero no, hay un problema cuando yo hablo en portugués. El otro día hice un audio en portugués y después me escuché. Uy, la puta que lo parió, la puta madre que lo parió. Ah, llegó la muerte. Bueno. No. Vieron no, que te vas a Brasil y se cae el micro ese. El avión. Bueno, llegó la muerte, una sección muy esperada por... Creemos que por el público no queremos no pensar si que los representamos y no los representamos. ¿Tiene algo para entregar? Dale. ¿Qué dice? Tiene la muerte. No. Me chupó el alma, me chupeteó el alma. Aprovechemos. Es un dementor. A ver... Miedo. Lo más parecido a un dementor que había en mi vida. Horrible lo que hace. Un poquito para atrás, por sí, favor. Sí, quédate como contra la pantalla. ¿Por qué la muerte está descalza? No tiene porque sentido. Porque no necesitas ¿no zapatos la frase, muerte. ¿La muerte anda descalza? ¿Una cosa así? Llegó la muerte. Re de sopetón, bueno, no me la esperaba. Que pare un poco así. La muerte. Que igual un poquito. Podría abanicar un poco. Sí, no para un poquito. Para nada mal. Vamos a empezar a leer el papel que nos dejó la muerte. Empieza así. Ministra del mejor equipo de los últimos 50 años, de familia patricia, no es parte de mi familia, ebria, constitucionaria, JP Montonera, dirigente de la renovación justicialista, dirigente menemista, dirigente aliancista, dirigente de la coalición cívica, Cambiemos Girl, poco clara, inconsistente, falluta, entusiasta y a la vez bajón, todo terreno. Yo no adiviné todavía. Para solucionar el conflicto entre este humilde productor, supongo que habla la muerte en este caso, y el perenne negreo de la administración patronal de este programa, le habla a usted, señora, la justicia laboral dictó que dos veces por año hay que producir esta sección, la muerte. Así que aquí estamos, solo para cumplir. Los cuatro lamebotas de la conducción conocen de la afición de la muerte por las cuestiones de origen. Casi diríamos darwinista. Así que aquí vamos. ¿Adivinaron? Patricia Bullrich. ¿Qué? Bullrich. Pueyrredón. Es el resultado de la fecundación de un óvulo nacional forjado por generaciones y generaciones de ilustres por parte de un espermatozoide de clase A, todo muy Jockey Club. De esa genealogía hay que nombrar, primero que nada, a don Juan Martín de Pueyrredón, que ocupó el cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata durante la antesala a la famosa anarquía del año 20. No la tenía esa. ¿Es el padre o el abuelo? El abuelo. El viejo Pueyrredón, a la sazón financista del cruce de los Andes y tío de José Hernández, a la mierda, vendría a ser chosno. Chosno de la señora que hoy nos ocupa y que calienta la silla del ministro de Seguridad, del Ministerio de Seguridad de la Patria. Hay que nombrar también a los Luro, estancieros de la hostia ellos. Casi que fundó la Mar de Plata y tienen una gran avenida. Dicen que sí por ahí. La avenida Luro. ¿Casi que fundó la Mar de Plata? Sí. ¿Hay más marplatenses acá en la sala? Dos. Sí, hay, hay. No. Qué poco representados. Malísimo, malísimo, malísimo. Bajen la mano. Y los Bullrich. Los Bullrich. Adolfo Bullrich era hijo de un alemán que llegó a la Argentina después de pelear en la guerra con el Brasil. Cerca de 1860, don Adolfo se puso un negocio en la actual Avenida del Libertador y al poco tiempo ya remataba ganado, mueblería, propiedades y los campos de la campaña al desierto que Roca había democráticamente redistribuido de manos de la indiada. Poca gente había en la Argentina en ese momento. Sí. Era poquita. Nadie, casi. El actual ministro de Educación y sobrino segundo de Patricia tuvo un furcio hace un par de meses, si se acuerdan, cuando anunció que la patriada escolar de su gestión era la nueva campaña al desierto, pobrecito Esteban. Ese negocio del que hablábamos, paraje notable de la burguesía argentina, quizá algunos de ustedes lo conocen, ahora se llama Patio Bullrich. No sabemos nada de la infancia de Patricia, así que iremos directo a su primer escena relevante, que es nada más ni nada menos que su militancia en Montoneros. Tenía 15 años cuando su hermana Julieta, de 17, se puso de novia con Rodolfo Galimberti, para entonces 1972, líder de la JP. Atraída por el carisma del loco Galimba, Pato pateó el terreno justicialista y no se perdió ninguna fecha. Ni el regreso del general a Ezeiza, ni el reto del general a los estúpidos Montos, que gritaban sin que todavía haya sonado el escarmiento. Pato tuvo que exiliarse rápidamente una vez instalada la dictadura con su seudónimo Carolina Serrano. Se convirtió en la responsable de la JP en Madrid, nada menos, y participó activamente de lo que se llamó como Operativo Retorno o Contraofensiva. Para ello, Patricia ingresó clandestinamente al país para reorganizar a los cuadros de un improbable peronismo montonero auténtico. Ah, mira. Hoy, por supuesto, que Pato reniega o directamente niega todo aquello. Con la vuelta de la democracia, Pato fue la encargada de decir ni radicales ni golpistas, peronistas. Cuando buena parte de la JP se tentaba con el tercer movimiento histórico del que hablaba Alfonsín. Poco después, el flamante gobernador Cafiero la acogió para su tarea de la renovación del partido, fundado por el general Pocho, y se destacó en ese despojo de los resabios montoneros, por un lado, y los sindicalistas por el otro. Todo salió mal cuando, en 1989, el ganador de la interna fue Carlos Saúl Menem. Patricia se entusiasmó poco después con el menemismo y fue electa diputada en 1993 por la ciudad de Buenos Aires, donde, siguiendo el apartado que alguien agregó en Wikipedia recientemente, cita, se especializó en temas de seguridad. Nos reímos, qué hija de puta. Bueno, todo iba mal en el país de Brigada Cola. Patricia se entusiasmó con Bordón, Fernández Mengíde y etcétera, nuestros amigos del Frente Grande, posteriormente Frepaso, a quienes también le hemos deseado la muerte oportunamente. Lo curioso de este caso es que cuando llegó a ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, no entró de la mano del amigo Carlos Chacho Álvarez, sino del compañero Fernando Chupete de la Rúa. Lo más destacable de la gestión de Patricia Bullrich fue el recorte del 13% a los estatales y a los jubilados y su estelar pelea con Hugo Moyano y el sindicalismo. ¿Se me acabó la muerte? Sigue, toma. quienes en pleno año 2000 les requería transparencia el aumento rotundo del desempleo y el apodo que se ganó por parte del compañero camionero La Piba. Su éxito la convenció de que era una buena idea presentarse como candidata a presidenta por su partido PYME, Unión para Todos, quien la hizo razonar y terminó compitiendo por la ciudad de Buenos Aires, elección en la que salió cuarta detrás de Luis Zamora. ¡Qué bronca, Luis Zamora! Unión por Todos luego se unió a la coalición cívica de Lilita Carrió, de quien Patricia se convirtió... Pasó por todos lados. Se convirtió en destacada ariete, ladera, alfil y todas esas palabras que le gusta usar el periodismo. Fue acérrima antica desde su bancada, desde sus entrevistas con Nelson Castro. Canchereó con el triunfo legislativo de 2009 y 2011 y, como no podía ser de otra manera, se integró al submarino amarillo de Mauricio, el niño cincuentón. Hay ministros inexplicables en el gabinete que administra Marquitos Willy Peña. Por ejemplo, Oscar Aguad, de Telecomunicaciones, el Rabino Bergman, de Medio Ambiente, Pablo Avelluto, en Cultura. Pero Patricia, ¿a qué imaginación sobreestimulada se le puede ocurrir que Patricia Bullrich puede estar a cargo de la seguridad interior de este país? A Patricia se le escapó la tortuga demasiado durante este último año. No sé si se acuerdan del papelón de la triple fuga apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri. Sí, me acuerdo. La represión a los trabajadores de Cresta Roja. También hizo una fantochada de operativo antiterrorista contra dos pibitos que estaban haciendo una joda en las redes sociales. También reprimió una murga, hay que ser para reprimir una murga, y hizo un bochornoso protocolo antipiquetes que después capaz nunca aplicó. Una tras otra, Patricia hace gala no solo de su naturaleza reaccionaria, sino de su ineficiencia contumaz. Llegó el momento de desearle la muerte a Patricia Bullrich, y para eso le vamos a dejar las palabras a la parca. No. Sí. Hola, muerte. Patri, te estamos deseando la muerte. Te deseamos que estés en paños menores un domingo 11 a.m. Nadie en casa. Nadie en casa excepto el calor. ¿Te parece un gesto de distinción no prender el aire? ¿Crees en el proyecto hasta en tu intimidad doméstica? Patricia, te levantaste temprano y luego de leer el diario Perfil y un brief de un asesor sobre narcoterrorismo en Níger, del cual no entendiste nada, querés acostarte un rato. Es domingo, Patri. Las dos copas de Sauvignon Blanc que desayunaste adormecieron tu lengua y la transpiración de tu espalda ha estrujado el lino de tu blusa. Es un buen día. Acostada sobre el sillón, sentís que una puerta se abre. Nada puede estar mal. ¿A quién se le va a ocurrir entrar en la casa de la ministra de Seguridad? A uno que no tiene nada que perder, Patricia. A uno que te agarra la nuca, te pone la peja en la boca y vos atinás a morder hasta casi arrancársela. Pero ya es tarde, Patricia, no hay nada que decir. Sergio Berni le quitó el seguro a la granada. ¡Bum! Esta madre que lo parió. Esta muerte. Qué feo que te mate. Qué bien que se lleve a otro. Sergio Berni. Ahí tuvo como un escalofrío. Con cierta situación también que se dio en el medio... Bueno, en el año de Ni Una Menos, acá proponemos... Que se muera Patricia Bullrich. Un femicidio. Pija de Sergio Berni en la boca. Hay cosas que dividen aguas. Hay gente que merece morir, sí o no. Si crees que no, bueno. Listo. Si crees que sí, una de esas personas es Patricia Bullrich. Y no hay ninguna duda. Esto fue El Deseo de Muerte del Tercer Mundo. Vamos a escuchar Sex Loss de Beck y seguimos con más programa, transmisión final del Tercer Mundo en vivo desde WT y también por Radio Nauta 106.3. ¿Se acuerdan de Le Tercer Monde al mediodía? Bueno, fracasó. Sí, interactúe con la sala. Plata, ¿por qué traes plata? Porque recién me compré una birra y me dieron el vuelto. ¿No me la regalan? No me la regalaron. 041, estás escuchando y están viendo Le Tercer Monde. Salven a Le Tercer Monde. Transmisión final. Nos pueden seguir en Facebook, facebook.com/Le Tercer Monde, Le Tercer Monde en Twitter y en Instagram. 451-6917 si quieren hablar con Rodo, que está en Radio Nauta. Rodo atiende diciendo radio. Sí. Como para que no quede ningún tipo de duda. Es el protocolo para cuando estás en la radio ahí afuera y tenés que atender el teléfono, hay que decir radio. Es verdad. Me enteré acá, o me enteré por los medios. Igual cuando no decís radio te preguntan, ¿radio? Lo que dijo Patty de que es el último programa de Sermón realmente, no está confirmado. Depende mucho de esa mujer que está ahí. Y no está confirmado. Bien. Y depende de si viene un poco más de gente o no. Entonces está confirmado. Por ahora no estaría siguiendo Le Tercer Monde el año siguiente. Che, el último programa de Le Tercer Monde, sí. El anteúltimo programa, el penúltimo programa del martes. Standard. Ah, fue un gran momento, ahí me lo acordé. Fue un gran momento porque... ¡Ay, qué placer! Bien. Gracias, Álvaro. Ese es abucheo. Ese es abucheos. Para Álvaro porque tenía un zumbido. Ese es risas. Ahí está. Qué grandes que me quedaron los carteles. Sí, son enormes, boludo. Bueno, en este último programa lo que pasó fue... año fue ese. Que hubo un... Lo protagonizó Tristán. ¿Qué? Que el momento incómodo del año lo acaba de protagonizar Tristán, el segundo, porque llegó y tiró la birra. Lo que pasó fue que jugaron la final del tabú. Bueno. El señor Luciano Laitó y el señor Nicolás Trivi. Durante todo, son nuestros columnistas, nuestros... ¿De qué? Nuestros columnistas sobrevivientes. Nuestros columnistas preferidos de este año. Tenemos... tres columnistas y hay dos preferidos. No, nadie es preferido. Hay dos que están y uno que fue expulsado. No llamado más, no convocado. Jugaron a lo largo de todo el año un campeonato de tabú. Si ustedes son oyentes del Tercer Monde, lo recordarán. Jornadas emotivas. Sí. Con mucho deporte de riesgo el tabú, un poco. Y aparte, una gran característica es que a los dos columnistas les encanta el tabú. Nosotros sí. Los convocamos antes a una reunión. ¿Cuál es su juego? El preferido, el tabú, nos dijeron. Entonces todo el año tuvieron que jugar contra ellos mismos, entre ellos mismos, por ellos mismos, hacia ellos mismos. Era raro el esquema que propusimos porque ellos tenían que... ¿Conocen el tabú? Hay una serie de palabras que no podés decir y una que necesitas que adivinen los demás. Pero los que adivinamos siempre éramos nosotros, entonces dependía de nosotros si jugábamos bien o mal, de cómo le vaya a la persona en gran parte. Igual hubo días donde jugaron muy mal y nosotros no adivinamos porque las propuestas que daban eran malas. Malos. Lo más gracioso es que nunca nos hicimos cargo nosotros, que somos parte de alguno de los dos equipos y que contribuimos de manera determinante a que ganen o pierdan. Hubo grandísimos desempeños, como por ejemplo, el máximo total fue en la fecha 4, Trivi hizo 7 puntos, igual que en la 2. Pasa que en la 1 y en la 5 hizo 2 puntos y cayó estrepitosamente. Y ahí quedó casi empatado con Lucho, que tuvo una performance 5-5-5-4-4. Totalmente estable, mitad de tabla. Sí, el resultado al final del último programa es Lucho con 23 puntos y Trivi con 22 puntos. Y el Místico, 6 puntos, pero expulsado por defender el amor romántico. Risas y abucheos. ¿Podemos subir este cuadro a Facebook? Dice realmente expulsado por defender el amor romántico en el cuadro. Es muy bueno. Está firmado por un fiscal también. Vamos a invitar a Trivi y a Lucho y a cada uno de sus equipos para que vengan a jugar en vivo al Tabú en la final del año, que es uno de los eventos deportivos después de la Copa Sudamericana. Y... es como una especie de fiesta de fin de año de la escuela, pero canchera. ¿Ya tienen su equipo armado? Lo eligieron así de manera arbitraria y espontánea hace un ratito del público. Bueno. Suban acá al escenario sin vergüenza, por adelante sin vergüenza. Tráiganse de sillas, ¿no? Se nos instala. Sin sillas, perfecto. Sin sillas, sin sillas. Uno en cada extremo del escenario. Organiza. Tomá, Santiago. Recordamos que la final del Tabú va a tomar lugar ahora. ¿Cómo estás, Lucho? Bien. Muy bien, dice. ¿Trivi? No, bien. Bien, dice nada más. Bien. Sentate acá, Trivi. Para, esto es muy confuso. Ahí está. ¿Cómo estás, Trivi? Hola. Bien. ¿Nada más? Sí. ¿Te gustaron? Estoy nervioso. ¿Te gustaron las columnas de este año? ¿Las mías o en general? Las tuyas. Las mías, sí, digamos, algunas fueron un poco despelotadas, otras salieron muy bien. Bien. Hubo momentos muy interesantes, como comentar el minuto a minuto de las elecciones yanquis. Ajá. El móvil desde Río fue épico. Épico, casi. No sé si cuenta como columna, pero. Columna. Pero fue muy interesante. ¿Seguís planteando resistencias? Bueno, pasamos con Lucho porque. Para mí. ¿Se escucha? Sí, para mí el público ya tiene que ir eligiendo un favorito, porque no puede darte lo mismo cualquier persona. Uno te tiene que caer mejor. Entonces ustedes se tienen que empezar a posicionar de acuerdo a lo que dicen, así están más relajados, más canchero, se mueve mejor. ¿A cuál prefieren? Si no, a nosotros no nos dan lo mismo. ¿Para qué? Nos queremos a los dos de forma diferente. Ustedes se pueden también posicionar. ¿Y vos te vas a posicionar, Santiago? ¿Vas a decir a quién preferís? Okay. Aparte de la columna geográfica de Nicolás Trivi, que... fue de geografía política y también lo obligamos a hacer algunas cuestiones de geografía física que él se resistió, pero igualmente lo hicimos. Sí, volcanes, nubes. Sí, me obligaron a revivir mis momentos de estudiante de primero, segundo año, muy triste, pero bien, valió la pena. Aparte de la columna de Trivi, estuvo la columna de Lucho, columna musical, curaduría musical de algunos programas. ¿Te gustaron, Lucho? No tiene micrófono. ¿Qué estás haciendo con el micrófono? Le Santiago, el micrófono por favor. A Lucho, en este preciso momento. ¿Te gustaron las columnas? Sí, a mí me gustó hacerlas. Es una pregunta por ahí para el público aquí presente. Él es periodista de verdad, por eso no. Estoy cambiando mi decisión, me parece que me parece. ¿Te gustó hacerlas? Sí, me divertí bastante. ¿Tu preferida? Mi preferida... La del kraut estuvo buena, ¿no? No sé, sí. Y la del punk también. Y además las otras no las recuerdo, básicamente. La de Moura estaba fue muy en buena pedo. Ah, la de Moura les gustó. Y bien. La de la gran canción estaba americana. En pedo. Ahí, de la gran canción americana. Ah, esa me llegó un comentario que estuvo buena, sí, es cierto. Bueno, esa, elijamos esa, ya está. Bien. ¿Cómo que? Borracho en la radio no se puede estar. Digo yo que él, porque eso no se acuerda. No, bueno, no tiene nada que ver. No sé por qué hablas. Le estoy así tirando mierda a mi contrincante, nada más. Me quiere poner nervioso. ¿Quién va a empezar? Igual, ¿cómo son las reglas? Porque no sabemos cómo son las reglas, básicamente. ¿Todavía no sabemos cómo son las reglas? Uy, basta, chico, por favor, se portan bien. Epa. Van a jugar dos rondas de Tabú. El Tabú dura un minuto cada ronda. ¿Dos rondas? ¿Qué cantidad de palabras? La cantidad de palabras es la cantidad de puntos que ustedes suman y el que haga más puntos gana. O sea, vos tenés que hacer adivinar a tu equipo. A ver, ¿puedo pasar al equipo, por favor? Vamos a presentarlos. ¿Y falta uno, o no? Ya está el equipo, son dos equipos. Son dos y dos. Ah, perfecto. Bueno, ¿nombre? Brunela. Melina. ¿Son fanáticas de Lucho o no? Yo venía venía más hinchando por Trivi, pero me llegó un WhatsApp y de repente estoy acá con Lucho. Para abucheos. A mí me pagó para que venga. ¿Te pagó? Esto es muy fuerte. ¿Cuánto te pagó? No cobré el aguinaldo todavía y me hizo como un adelanto. ¿Un aguinaldo te pagó? ¿Pero hacer las liquidaciones, Lucho? Eso es lo que debemos nosotros. Bueno, muy fuerte lo que estoy escuchando. Vamos al equipo de Trivi. ¿Nombre? Ana. Alan. ¿Y lo conocen a Trivi de antes? No. Es la primera vez que lo ven. Lo seleccionó de manera espontánea el público. Tiene mucha pinta, por eso los elegí. Ella no es tu amiga trotskista, ¿no? No, no vino mi amiga trotskista. Ok, nos imaginamos. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos la app está, de Etabú. Va a arrancar el señor Luciano Laito. Vamos a tener un minuto. Nosotros vamos a relatarlo. Sí. Ustedes no van a tener micrófono. Van a gritar con todas sus fuerzas lo que se les ocurra. ¿Cuál? Sí, vos vas a tener el micrófono. Este micrófono. A ver, arranca Lucho. La columna mía era sobre... Qué fácil. No saben. Bien. Un punto para Lucho. Lo que sale al amanecer. Muy dos bien. Puntos para Lucho. Son muy fáciles. Comen mucho los cubanos esto. Arroz, muy bien. Arroz. A los abogados usan un pronombre que no les cabe, que es muy bien. Mierda. Lo que suena muy afilado estás, a determinada hora en la catedral. Muy bien. Lo que utiliza cierta fuerza de seguridad para identificarse. No, el traje. Taser, dijeron. No, ya. Todo el conjunto. El conjunto. Muy bien. 6 puntos para Lucho. Los que cuidan los autos se le dice. Y él. Sí, lo dijeron, pero no en diminutivo. A la pelota. 7 puntos, primera ronda para Luciano. Nunca en todos los récords de ¿qué es ese nivel Teletubi que del salió el sol y la música? Control, el sol y la música, o sea, a mí me tocó Doraemon el otro día. ¿Qué es eso? En la previa se había ganado toda la simpatía a Nicolás Trivi, pero con la habilidad podemos decir vos sos un veleta. Luciano Laito pasa al frente, dejando en una posición casi humillante, imposible de remontar a Nicolás Trivi, que va a intentar hacer algo para esquivar la humillación que viene derecho hacia su frente. Por favor, sigamos. Viene el turno de Trivi, ojo. Santiago. Ojo con Trivi. Bueno, arranco. Anoto el tercer mano en el aire. Comenzar. La que recibía los bolsos de José López, ¿quién era? Claro. Bien, algo para una. Hay una película colombiana que es La Virgen de los. ¿Uno solo? Muy bien. Impresionante. Sería lo que. No, vamos a pasar. Candela y Candela, ¿y qué más? Ay, yo la sé. ¿Se acuerdan? Sigue. Impresionante. Sicario, la monja, la moto. La versión fácil de la historia es la versión de qué publicación. Rebuscado. ¡Bien, Villique! ¡Mierda! ¿Del Potro a qué juega? Muy bien. 5 puntos con tenis. ¿El patio Bullrich qué es? Muy bien. 6. Cuando te rompen el culo, ¿qué te pusieron? Inyección. No. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a mencionar? No, Trivi, pero estás a punto de quedar descalificado directamente con esa. Ah, no se puede malas palabras. ¿Cuánto hizo? ¿6? Hizo 6 puntos, pero una barbaridad. Yo le bajaría 3, sí. Por lo de... No sé cuáles son tus experiencias, pero pasemos... Hice lo que pude. Se están sacando chispas. 7 puntos para Luciano Laito, 6 puntos para Nicolás Trivi. ¿Qué opina Santiago Abel de mi performance? Sigo del lado de Lucho. Ah, bueno. Lo siento, perdón. Está bien. Vos sabrás. Vamos a la segunda ronda del señor Luciano Laito. Vamos a utilizar los... yo tengo que tener el micrófono, ¿no? Definitoria. Equipo Violeta, minuto de la tercer mon en el aire, empezando ya. Se toma la mañana mucho en la oficina. Muy bien. Bien. No, no, está bien. Por donde se entra a un lugar. Muy bien. Por la puerta, dos puntos para Lucho. Sigue con nivel Teletubby, ¿eh? Café y puerta. Cuando hace frío, generalmente la gente antes de resfriarse empieza a... No. Sí, por ese lado, por el lado de los mocos. Por el lado de no, los mocos. No, pero antes el sonido, el ruido. Muy bien. Estornudo. Lo que usa cuatro, la gente para inyectarse. No, el implemento de metal. Muy bien. Implemento de metal, aguja, ok. De donde salen las pizzas que estábamos comiendo. Muy bien. Cinco. Donde podemos, ¿dónde está Tinelli? ¿Dónde vive Tinelli desde hace muchos años? Yo sé, en la televisión. En la clínica Los Arcos. El instrumento tecnológico por el cual vemos a Tinelli. Ah, lo había dicho en serio. Vale. ¿Cinco puntos? ¿Cómo la cagué? ¿Seis? ¿Seis puntos? Seis, sí. No, impresionante. Igual hubo una actitud de poco fair play. ¿Qué fair play, loco? De nivel Teletubby que le toca a ese muchacho, no puede ser. Espera. 6 más 7, 13. Volveme, poneme esto de vuelta para atrás. ¿Qué? 13 puntos tiene Lucho, ¿no? 7 más 6. Sí, 13 puntos. Perfecto. Trivi, 6 puntos tiene. O sea que tiene que hacer al menos 7 para empatar. O sea que ya perdió. Bueno, gracias. Mira, Trivi. Que vuelva a la muerte y se lo lleve. ¿A mí? Yo te diría que no hagas como la otra vez, que invocaste a cierto club de fútbol de esta ciudad. No, no, por favor. Y sacaste 2 puntos. Bueno. Son errores que no vuelvo a cometer. Bien, dale, arranca. Bueno. 7 puntos para empatar, Trivi. Para empatar. ¿Arranco? Arranca nomás. Métele. Que no se vea. Por favor, Prato Murphy. Ahí va. A la 1, a la 2 y a las 3. Lo que ya no se puede hacer en casi ningún lado cerrado. Ningún lugar cerrado, que es lo que no te deja. Fumar, bien, un punto. Bien. Podés pasarla si querés, ¿eh? Un sinónimo de valija. Maleta. Muy bien. Maleta, muy bien, 2 puntos. Lo que pones alrededor, cuando se junta gente. No, a ver, no, pasamos. Una pavada era esto, pero bueno. Dumbo, ¿qué era? Muy bien. Un elefante. ¿Y Toulouse-Lautrec? Muy bien. ¡A la mierda! Nah. Dale. La rosa de los vientos tiene forma de qué? No. Es un círculo. ¿Y para qué te sirve? ¿Para orientarte? No, dije mal. Muy bien. 5. ¿Un despachante es de qué? Muy bien. 6. ¿Lo que tocaba John Bonham? Muy bien. Bien, 7. Tenés 5 segundos. ¿Qué es esto? ¡Listo! ¡Empate! ¡No, empate! ¿Empatamos? No sabía, no me di cuenta. No, contra todo lo que esperábamos. Empatamos. Mesa le tocó a Trivi en una, no la supo decir. Mesa. Me llamaba la atención Me cagó la mesa y no. Mesa. Porque yo juego, lo mío es tabú champán, ¿entendés? No voy a Toulouse Lautrec, dijo, y no puedo decir mesa. No, impresionante. ¿Van a hacer una ronda más? No sé. O se pegan. No sabemos qué hacer. El baile de la botella. Es un desempate en 2 rondas de 30 segundos cada una. Una ronda de 30 segundos cada uno. A ver. Estoy bueno, 30 nervioso. Segundos. Equipo rojo. Los veo. Juega con displicencia, Lucho, igual. Como que no se pone nervioso. No le cambia. Yo estoy lo que me pregunto es: todavía no entiendo bien el. Nunca se pone nervioso. El que gana, si gana Trivi. Sí. ¿Empatan? Porque Lucho ganó no. El campeonato. No, y hoy es todo. Trivi ganó la Superliga. Hoy es todo. No, goles a favor no hay. Hoy es todo. A ver, arrancá. Uy, estoy nervioso. Ahí va. Tengo calor. Para no estar en bolas, estamos con. Muy bien. Ropa 1. En este momento estamos. No. ¿Qué estamos haciendo? El tabú es para... Muy bien. 2 puntos jugar. Hace mucho calor, así que necesitamos... Agua. No, el estado sólido. Hielo. Muy bien. Hielo. Bien. ¿Dónde ponemos el té? Taza. No, antes de servirlo. Taza. Ay, no entró, no entró Tetera, no entró. ¿Cuántas hizo? Cuatro con Tetera. No entró Tetera. ¿No entró Tetera? No entró Tetera. ¿Entró o no entró Tetera? No entró. No entró Tetera. No entró Tetera, no entró ¿Qué Tetera. ¿Qué dice la accionista histórica? ¿Entró la Tetera? ¿Entró o no entró? ¿No hay Televim, Álvaro? Yo buscaba complicidad y no me salió. No la encontraste. Bueno, cuando usted lo disponga. Todo listo. ¿No entró entonces? ¿Qué tengo que decir? Vos lo viste. No entró Tetera, no entró Tetera, no entró. No entró. Tres puntos. Bueno, va, a la una, a la dos y a las tres. ¿Qué es, randazo qué es? ¿Cómo le dicen? No, no, no. Florencio, no. Dicen por acá. Lo que está en... La podés pasar. Ahí donde arranca Trivia. Diagonal Norte, en Capital. ¿Qué está ahí que parece un pito? Muy bien. Bien, Obelisco, uno. No, ya está. No, no, no, no, no, no, no, no. Mercenario era la palabra. Mercenario era randazo. Mercenario. Ah. Florencio Randazzo tiró. Qué barbaridad. Bueno, campeón Lucho, señor. Impresionante. Bueno, felicitaciones, campeón. Se pueden dar la mano los competidores. Le agradecemos al equipo que haya jugado. Felicitaciones. Y, sigue el año que viene Lucho Laito con su programa musical, no así. O habrá que revisar el contrato. A mí me vas a revisar el contrato. De la columna. Que llegue antes que todos ustedes a este programa. ¡Ah! De la historia está hoy. No, no, humillado. Se va humillado, perdió por segunda vez consecutiva a llorar. Qué triste, qué triste. Fue un momento horrible en el que por segunda vez. ¿Viste cuando no podés ganar algo y ya te parece que no vas a poder ganar nunca? Yo creo que así se debe sentir Nicolás Trivi en este momento. Humillado, mal. ¿Cómo? ¿Con qué se? ¿Estás contento con los resultados, Santi? Sí, estoy contento, porque yo ya lo venía a venir. Con la simpatía no se ganan elecciones. ¿Qué es esa frase? ¿De dónde la sacás? ¿De dónde? Pudrió todo. Llegó el alien. Pará. Llegó el alien. ¿Qué de gimnasia? Qué cagazón. Ahí vengo. El problema que tenemos ahora es que... Hola, Alien. Este es el problema, escuchen. Hola, Alien. No tenemos traductor. No sabemos. Probablemente nos esté diciendo hola. Hola, Alien. Bueno, queremos agradecer la presencia del Alien que siempre que pasa por la ciudad viene hasta acá. Llegó el traductor. Hola, Alien. Hola. ¿Por qué primero para empezar esta comunicación no se van un poco a la reputísima madre que los parió ustedes dos, el público presente y todos los que hacen este programa? No, Alien. Estoy muy enojada. ¿Pero por qué, Alien? ¿Qué pasó? Me dijeron que había un programa especial. Che, Alien, ¿tenés una baranda vino que se huele desde acá? Yo tomo lo que quiero. Pero, perdón, Alien, hay un programa especial. ¿Cuál es el problema? Yo entendí que era en el Olga Basken. Como autugo. Pero, ¿te fuiste hasta el Olga? Me fui hasta el Olga Vázquez y nadie sabía nada. Pregunté por la Tercer Mon y nadie conocía. Pregunté por Radionauta y nadie conocía. Me quise lavar las manos y no había jabón. Pero había baños mixtos. ¿Vos a cuál entraste? Yo no tengo género, pelotude. Degenerizado para aliens. ¿Y qué? ¿Y Rodo no estaba? No lo conozco, ese pelada. Me crucé con un hippie. ¿Por qué no, Alien, por qué no viniste tanto este año? Nos dejaste un poco abandonado. Estuviste en el último programa y viniste a ver. Bueno, eso es una historia un poco más compleja que estás preguntando. Pero bien, contanos qué pasó, tenemos tiempo. Estuve un poco como de gira, yo vengo de Andrómeda. El planeta Silxel está en Andrómeda. Pero ahora estoy viviendo en Argentina desde hace varios meses. ¿Cómo habla el alien, eh? Impresionante, con poco. Tiene muchos mucha información en pocos gestos. Nuestro idioma es mucho más superior que el aquí y por eso en poco vocablo digo mucho. ¿Hay otro alien, puede ser? Me pareció escuchar. ¿Por qué te fuiste de Andrómeda? ¿Tuviste algún conflicto con algún líder político? Gestos. En Andrómeda, hace mucho superamos la propiedad privada. Y por eso me enoja mucho cuando voy a Olga Vázquez. Porque no es esa boludez. Hay que trabajar, en realidad. Y yo en realidad me fui porque no quería mucho eso de trabajar, ¿eh? Prefiero hacer huerta, no bañar. Un poco como de pinchar las pelotas. Dale. ¿A quién querés más, a tu mamá o a tu papá? Hay un guion que seguir, ¿eh? Y allá tampoco hay roles familiares así tan quedado. ¿Puede ser que haya habido, tengo cierta información, un conflicto con el equivalente a un diputado nacional muy conocido que formó parte, incluso fue mencionado en este programa, en Andrómeda? Yo viajé a Andrómeda hace poco con un amigo que es el que mencionás. José Otalien y una amiga de ella, Moralien. ¿Moralien? ¿Y qué hace Moralien? Toma merca. No, ¿quién traduce a quién? Perfecto. Él, que soy yo, a él. Que es ella. No sé qué más preguntarle, la verdad que no, estoy... ¿Qué hizo durante su viaje? ¿Dónde estuvo este año que...? Espera, ¿pagaste la entrada a alguien? ¿Pagó la entrada? ¿Qué voy a pagar, Gil? Se fue. ¡Qué barbaridad! Terrible, qué cosa tan extraña, ¿no? El alien y siempre tan disruptivo. Che, bueno, felicitaciones a Lucho, que quedó un poco opacado por el alien. Impresionante. Fue el alien, sin dudas. Vamos a seguir con otro tema de nuestro común denominador, vamos a escuchar a Madonna. Ay, creo que soy yo. Tenés una energía como medio rara. Vamos a escuchar a Madonna, Beautiful Stranger. Taste for the danger. That's why I'm singing this song to you. Argentinos desde 2012. Sí, interactúo con la tele. Salo. Domingo, estamos en sal de beneficencia para nosotros, que tenemos algunas deudas que tenemos que saldar, así que esperamos que todos hayan pagado su entrada. ¿Cómo le están pasando? ¿Están pasando bien? ¿Están escuchando? No, están, pero descontrolado esto, yo no lo puedo creer. ¿Te puedes sentar? Gracias. Pero no es que está así, indefectiblemente así. Es simplemente como bajarlo un poquitito. No. Listo, sigamos. Se está llegando a su final este programa. Después del programa va a haber un breve momento de karaoke. Así para que, los valientes, sí. Las valientas. Los borrachos y las borrachas. Muy, muy cortito. Dos o tres karaokes. ¿Dos o tres? No lo dejen para el final. Si tienen cinco, ganas de seis, cantar, digan. Bueno. Es que a veces pasa que la gente se queda con ganas. Uy, en la tibieza. Uno de los platos fuertes de este programa es una banda que ha sido muy generosa con nosotros. Demasiado. Y nosotros hemos sido injustos. Muy poco generosos con ellos. No hablemos del pasado. Que el pasado queda atrás. Ustedes ya lo saben. Estamos hablando, así que vamos a invitar. Están en cualquiera, ¿no? No, están en cualquiera. Completamente en cualquiera. Se ríen. Toto Tomás, ¿se puede acercar, por favor, al estudio? Pecho, al estudio, al escenario. ¿Dónde están los aplausos? Toto Tomás y sus amigos. Pero Toto Tomás, aparte de Tomás, no sé, ahora vamos a preguntar. Toto Tomás es un aplauso al escenario y a la movida. Solo presentaron su disco Bochorno. Yo lo tengo como partido, pero ya. Hola. Vale. Grabado en una quinta en las vacaciones de invierno 2015. Hicieron una gira por México, viajaron a España, tocaron en Luna Park. Participaron junto a Onda Vaga y Sofía Viola del Encuentro en la Cúpula, televisado para Canal Encuentro y conducido por Lalo Mir. Son sensuales. Gracias, sí, dicen. Hermosos, hermosas y exitosos y exitosas. Pero ¿qué secretos ocultan? ¿Qué secretos ocultan detrás de este vertiginoso ascenso? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente bien. ¿Qué celos y envidias hay detrás de este colectivo que sospechosamente tiene un nombre que alude solo a uno de sus integrantes? Y estábamos recién ahí abajo charlando de que estaría muy bueno plebiscitar. A ver, qué próximos integrantes van a formar parte del proyecto, ¿no? El año que viene. Ah. Que la gente vote. Estamos pensando que, por ejemplo, estaría re bueno eso, ¿no? En sintonía con la coyuntura actual. Hola, Toto Tomás, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Alguien está mal? ¿Se quieren presentar? Porque nosotros solamente conocemos a Toto Tomás. Bueno, yo soy Tomás, acá está Francisco, o Franito. ¿Qué toca Nacho. Cada uno también? Yo estoy tocando el bajo, Tomás, que se fue, toca la guitarra y canta. Yo toco la guitarra y el eléctrica y el sintetizador. Yo soy Eva, no sé si se escucha. Me parece que sí. Para la audiencia de acá. Aquí. Sí, ¿no? Se escucha. Toco los sintetizadores y hago coros. El arbolito es un problema. El arbolito. Muchas gracias, asistente. Vísperas de Navidad. Vísperas de Navidad. Suele pasar. ¿Cómo están viviendo el ascenso de la banda? ¿Lo consideraron? Sí, justo hace poquito el torneo del ascenso. Estamos en primera ahora y bueno, recién arrancamos igual, ¿viste? Es un torneo nuevo para nosotros, es difícil. Es muy jodido el ascenso, es áspero. Sí. ¿Tiene muchos lesionados? Sí. Y se lesionaron 6, porque éramos justo 11, éramos un equipo nosotros. Pero hay 6 lesionados ahora y bueno. Claro, ahora estamos jugando papi fútbol. Sí. Bueno. Yo no sé si se acuerda, yo me acuerdo, no sé si fue la primera temporada de este programa, o a ver si me corrige Manuel, o la segunda. El señor Ignacio Pello tenía una carrera solista que después, no sé si abandonó o siguió por otras vías, y vino a tocar al programa de forma solitaria, una gran performance. Yo no lo recuerdo su paso por el programa, pero me imagino, Nacho toca, tiene sus canciones. ¿Vos te acordás? Que hable. Que diga algo de eso. ¿Por qué decís, me acuerdo y te reís como con vergüenza? Porque... sé que... recuerdo... ¿No se escucha? Tenemos una filmación del momento en el... No, ojalá. Me acuerdo que se había mencionado a Lenny Kravitz en un momento. No, solo me acuerdo de eso. Pasa que le hicimos una serie de preguntas... que sacamos una entrevista a Lenny Kravitz, claro, y le decimos a vos. Ese era el tema. Y te preguntaban, por ejemplo, ¿por qué tu casa estaba toda terciopelada? Con Violeta se cayó en una cerveza. Bueno. No tengo la misma casa que Lenny, pero... Toto Tomás va a tocar algunos temas, pero antes... Antes. Va a responder un... ¿verdadero o falso? Muy bien, si queremos ver qué prepararon para nosotros, porque es una invitación muy especial esta noche. Santiago me estuvo persiguiendo casi para que viniéramos. Así que, no sé, Santi. Tenemos preguntas para develar lo que la gente no sabe ni quiere saber, pero bueno, lo van a tener que contar. Tengo la sensación de que este micrófono no está funcionando. Se escucha más bajito, pero se escucha. Responde. Siempre me pone el micrófono bajito, yo me re molesta. Ahí está, que me merezco. Uy, sí. Es verdad. A mí también siempre me ponen el micrófono bajito, no sé por qué. A ver, hola. Abucheos, hola. Venía. Hola. Bueno, vamos es con el verdadero. Pregunta parte. Número uno, con seriedad. ¿Es verdad que desde los inicios de la banda todo está manejado por Francisco González, alias Franito, controla todo? Dice que todo tiene que tener su aprobación y es quien en realidad escribe y compone todas las canciones. Chan, no sé si querés que esto se vea a la luz. Yo no lo quería develar, pero bueno, ahora que ya estamos acá, lo que pasa es que yo soy muy humilde, ¿viste? Entonces siempre quiero patearlo para otro lado, pero sí, yo hago todo. Manejo algo de 5 o 6 bandas acá en La Plata. Valentín y los Volcanes es toda mía, también la banda. Todo varias, sí. Y bueno, nada, ahora ya está. Guacho también. Yo las voy generando y después las abandono para que corran solas. Así, bueno, puedo manejar muchas. Claro, sí. Les tengo quejitos. Todas me dan un pedacito ahí de las regalías. Me voy manejando. Verdadero, entonces. Verdadero. Basta de tirar cosas, Tristán. Tremendo. Se cayó solo. Segundo, ¿verdadero o falso? ¿Es verdad que el nombre Toto Tomás se los puso el señor Pato Galván? No me jodas. ¿Cuando los escuchó tocar por primera vez en una playa en Uruguay? Esto no puede ser. ¿Verdadero o falso? Es que es verdad, en serio, sí. Es que con el Pato somos contanos. Amigos y siempre... ¿Cómo fue? ¿En qué situación estaban? Pato Galván. Sí, pero es un referente, ¿no? De esta ciudad, incluso. Aguanta el Pato Galván, tiraron ahí. Pato Galván, bien, sí. Bien. conductor de un programa de televisión en QM que se llama Demasiado Humo. Ojo. Eso es falso. Ah, es verdad. Ah, mirá. Conduce ese programa. Gracias por el aporte del público. Gracias. Pero tampoco al expresidente Cancherén. Bueno, verdadero entonces. El Pato Galván, no, pero posta, porque vos te reías recién. ¿De verdad les puso el Pato Galván, Toto Tomás? Hagamos un juramento, porque me parece que... Esto no puede salir de acá. Pero sí, sí, claramente. Ah, bueno, listo. Y pero... No. Ya es la banda, como que hay un correlato. Sí, sí. Yo lo escucho. Yo todo el tiempo estoy escuchando al Pato Galván. ¿No lo están escuchando ahora? Está el Pato Galván. ¿Está el Pato Galván? Está el Pato. Responde Tomás Agustín Casado, esta en particular. ¿Es verdad que alguna vez te invitaron a un cumpleaños y fuiste sin regalo? En un momento la madre del asajado dice, tus amigos no te trajeron nada y se están comiendo todo. Entonces el cumpleaños dice, Tomás, yo gasté 20 pesos en tu regalo de cumpleaños. Y entonces juntan 20 pesos entre todos y te regalan un cassette con una canción sensacional. ¿Eso es cierto? ¿Qué piensas que es raro? ¿Qué es sí, raro? Alguien les contó algo, pero esto puede herir muchas susceptibilidades. Un amigo de la adolescencia. Es verdadero, pero... Contá todo. Nos metemos en un terreno... Cuento que si un regalo salía 20 pesos, era otra época, se imaginarán. Uh-huh. Y nada, son instancias de conocimiento de amigos, ¿no? Que... Expectativas desencontradas. Como Calamaro. Situación de. Políticamente correcto, estoy tratando de hacer. Pero si un amigo que te reclama un regalo es raro, ¿no? Salvo que sea fe de que. ¿Cuál es la canción sensacional? ¿O el cassette sensacional? No, el cassette con una canción sensacional. Es que si la toco me van a decir que soy una mala persona. Ah, bueno. Fue un chiste adolescente y quedó. En una canción que se llama Mi amigo Pancho. Y bueno, y eso es todo lo que voy a decir. Una canción que retrata un momento de enojo, de desencanto del otro, ¿no? Que nada, que no esperaba que me reclamen un regalo y nada de eso. Está bien. Y gente muy involucrada. Sí, está. Bueno, el público. Lo trajimos nosotros. Descaradamente se pone a cantar. Loco, estamos en un programa de radio. No da. ¿Es verdad que la letra de Gangangengon fue escrita en colaboración con un grupo de adolescentes con capacidades diferentes? No, eso es falso. Y me parece bastante desubicado. Yo vine acá, me invitaron a participar. No, pero bueno, podría haber sido, ¿no? Ya saben, me gusta jugar con personas de capacidades diferentes. Jugar con personas de capacidades. Y nada, armamos una ronda y salió. ¿A qué? Ustedes dicen tener capacidad diferente. Obvio. Se me fue. Bien. Tenemos más verdadero o falso. ¿Es verdad que en un recital de la banda aquí presente, hace muy, pero muy poco tiempo, tuvieron un poco que saltaban revoleando sus genitales? ¿Sus genitales? Que es cierto. Es cierto, en el último recital que fue en el Olga Vázquez, si mal no recuerdo, hacía mucho, mucho, mucho calor, insoportable. Y bueno, muchas chicas decidieron, así como los varones se ponen en cuero y muestran sus pectorales llenos de pelos asqueroso no, pero natural, la mujer también decidió sacarse la remera y mostrar sus dotes. Tetarios. Muy bien. No, y fue increíble. Yo fui y nunca había visto tantas tetas. ¿Viste? Tantas tetas juntas. Tenemos una última pregunta. Letal. ¿Es verdad que en unas vacaciones por la costa uruguaya, mucho alojado Uruguay en una casa cultural hippie, por razones dudosas, alguno de los miembros de esta banda se vio obligado a construir un cantero para plantar nada más y nada menos que droga? Sí, estuvimos haciendo eso. Fue terrible. ¿Cómo es lo de verse obligado? ¿Cómo llegaron? Primero íbamos a ir gratis a ese lugar porque somos así de garroñeros nosotros. Y nos dijeron que no, que era una casa cultural, que se estaba construyendo más como hostel y una cosa así. Arreglamos con la persona que era el dueño del lugar, que no era la persona que nos atendió, y nos dijo, le preguntamos qué podíamos hacer, y nos hizo un dibujo hermoso, un martillito, y un dibujito de unas maderas, y nos dijo, arriba hay un martillo y unas maderas, y nos mostraba el dibujo para que supiéramos qué cosa era qué cosa. Y dijo que era para plantar Marías, Santa María. Porque no se animan a decirle droga, ¿viste? Santa María, Madre de Dios. En Uruguay es legal, claro, entonces no hicimos nada malo. Pero sí, hicimos dos canteros increíbles, hermosos. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad nuestro futuro era ser canteros, no de la banda. Está muy bien. Claro, en vez de cantante, cantero. Sí, después de verdadero, la pasamos muy bien en Uruguay. Muchas gracias. Es muy grande, Manuel. Más. Bueno, muchas gracias, Toto. Bien. Tomás. Gracias por amenizarnos esta noche. Gracias a ustedes. Los invitamos y las invitamos a que nos deleiten con su música. ¿Qué? Tenemos que organizar con la cuestión del microfoneo. Hay que organizar un poco. ¿Qué instrumentos tenemos? Una guitarra, un bombo y no sé si hay algo más porque no sé si se va a escuchar. ¿El OP1? ¿Se va a escuchar? Yo creo que no. Vamos a cantar todas voces. Bueno, perfecto. Perfecto. La directora. Canten juntos. Bueno, este es el último número de la Tercer Mon. Esperemos cuando quieran, ¿eh? Wow. Oh, baby, baby, I was not supposed to know. Oh, baby, I shouldn't let you go. Oh. Bueno. Sí, pero enchufarla ahora. ¿Sí? Wow. Tiene línea la viola, ¿eh? Segundo tema, ese. Ojo. Bueno, segundo tema lo tocamos. ¿Qué tocamos? Vamos a probar sonido. Deja la mufa, que todos vamos a perder. Larga de todo, si eso te afecta. Entre las penas vivo mirando para atrás y eso me pesa. Tal vez no deba, deja de pensar que todo no puedes controlar. Dale una vuelta, date una vuelta para entrar. Deja de pensar que todo no puedes controlar. Dale una vuelta, date una vuelta. Deja la mufa, que todos vamos a perder. Lárgalo todo, si eso te afecta, dale una vuelta. Busca las grietas para entrar en mi cabeza. En tus pecheras, deja de pensar que todo no puedes controlar. Dale una vuelta, date una vuelta para entrar. Deja de pensar que todo no puedes controlar. Dale una vuelta, date una vuelta. Deja de pensar que todo no puedes controlar. Dale una vuelta, date una vuelta para entrar. Deja de pensar que todo no puedes controlar. Dale una vuelta, date una vuelta. Muchas gracias. Oh, gracias. ¿Va? Vamos todavía. Bueno. Gracias. Bueno, vamos a tocar. El que escuchamos recién se llama Dale la Vuelta. Salió un poco lento, pero es como una versión playera. Y bueno, ahora tocamos Avioncito de Opel. ¿Tocamos otro tema o quieren hacer algo en medio? Sí, sí, sí. No sé, a mí se me ocurren preguntas, pero dale. No, está bien. No. Ah. Canten, porque si no corto el clima. Ahí va. Hola. Sí, este anda un poco. Bien, preguntémosles, les quiero preguntar, ustedes quieren saber, ¿cuándo viene un nuevo material? ¿Qué es el nuevo disco? Un disco más. Mirá. No, sí, y grabamos unas canciones, no tienen forma de disco. Estamos pensando el tema de los formatos y grabamos tres canciones nuevas. Y que las queremos sacar pronto el año que viene. Pero eso, no hablamos de disco porque no tenemos plata para grabar un disco. No. Vamos de a una. Hasta ahora llegamos a grabar tres canciones. Así que si hay alguien que está escuchando la radio en su casa y quiere financiar estos proyectos tan importantes que tienen que ver con la música, bueno, ya saben. Salvemos a Toto Tomás. Salvemos a por favor. De la garra del neoliberalismo. Ahora cuando sale la gente le cobramos otra entrada. Me no, parece está no, bien. Pobre la gente que vino acá, le vamos a cobrar doble entrada, ¿no? ¿Ustedes pagaron entrada? Sí. No, porque nosotros venimos a cantar. Ah, ¿no es así? Hay como un conflicto ahí de intereses. Claro, Santi no me dijo nada. Bueno, vamos a arreglar después. Bueno. Pueden seguir cantando. ¿Qué quieren seguir cantando? Una vieja, dice. Está bien. Ya eso habla un poco de... una trayectoria. De que nos conoce. De que él escuchó todos los discos antes de invitarnos. Sí, una vieja que es... ¿Cuál te gusta? A mí me gusta... No, a mí me gusta la de... Ay, no me sale el nombre ahora. Sí, la de Tercer Mon, pero para eso necesitan otros instrumentos, ¿no? No me la acuerdo encima. ¿Cuál es la de Tercer Mon? La de Tercer Mon es la Tercer Mon. Sí, no me acuerdo. Oxymoro. No, la del video que está... ¿Y qué te encanta? Que hay un... chicos, como Dick te encanta, sí. Vamos a hacer Dick te encanta. Sí, háganla. Yo lo puedo cantar. Dale. Una versión distinta, ¿no? Una versión especial para esta noche. Una versión especial para esta noche especial de sábado por la noche. Toto Tomás en vivo, en doble T, en Salven en el Tercer Mon, di que te encanta. Empiezo a cantar, se conmueve mi mamá, no la puedo contener, y ella tiene arritmias, hace así con las manos, agitando bien los pies, todo puede suceder, si alguien se lo rima, ay mamá, ay mamá, déjalo. Ya te vi, comprendí, comprendí. Para valoro que me consientas, pero esto ya es demasiado. Detente, no le hagas daño, solo una conocida. Mamá, esta no es la manera, podemos charlar un rato. Te beso de ti, ya nos grita que nos besamos. Ay, mamá. Ay, mamá. Déjalo. Déjalo. Ya te vi. Ya te vi. Comprendí. Comprendí. Oh, oh, eh, oh, eh, oh, oh, eh, oh, oh, eh, oh. Me encanta esa canción, me encanta esa canción. Bueno, fue una versión bastante lenta, ¿no? Pero sentida. Ya la tenía ensayada, ¿no? Sí, sí. Claramente, sí. Perfecto. Bueno, les agradecemos. No sé si ustedes quieren que siga la Tercer Mon en lo que viene. Sí. ¿No? Sí. Sí. Perfecto. Le haría bien al país, ¿no? Oh, se ponía re solemne. La verdad que, bueno, estamos viviendo momentos... Estamos pensando que vamos a pagar la entrada para que siga. Vamos a pagar la sí, entrada. Te agradezco no sabes cuánto. Y bueno, este programa ya está llegando a su fin. No sé dónde está el resto del equipo. ¡Ah! Wow. Tenemos un regalito. Wow. Wow, ¡wow! De la gente de la bodeguita de Miró. No, gracias, Miró. Nunca nos trataron tan bien. No nos lo regaló la bodeguita. ¿No es para mí? Lo pagamos nosotros. No, no, bueno, no. Gracias. Sí, esto es parte de pago del jingle. Ah. Del jingle que vamos a sacar. Me encanta. Y un obsequio por haber venido y por ser como... Bueno, yo también les traje un regalo. No, les traje unos discos. Está bien. ¿Discos de quién? Eso. Uno de Michael. Bien ahí. No, bueno, les agradecemos por haber venido. Y un último tema, los invitamos a tocar. Dale. Y ya vamos cerrando con la tercera mon. Ya son las... Es tardísimo, chicos. 1:44. Todavía queda un karaoke. Le pedimos perdón a Rodo, le dijimos que era hasta la 1:30 el turno. Lo cagamos. Media hora más. Lo cagamos. Gracias. Un tema bajón. Sí, sí, esto es raro, pero no pasa nada. Si no, tocamos otro. Un tema nuevo vamos a tocar. Que tiene teclas, todo, pero bueno. Hoy, como venimos con la guitarra, vamos a hacer muchos coritos. Vos y yo en mi camino, todo el tiempo estuviste, se me olvida tu nombre, te recuerdo en otras risas, se me escurren tus llantos, aunque se te llevó conmigo, donde tú vas, yo seguiré durmiendo, y donde tú vayas, yo seguiré durmiendo, donde tú vas. Tanto pasó de que nos vimos vos y yo en mi camino. Todo el tiempo estuviste, se me olvida tu nombre. Te recuerdo en otras risas, se me escurren tus llantos. Aunque se te llevó conmigo, donde tú vas, yo seguiré durmiendo y donde tú vayas, te seguiré durmiendo, donde tú vas, yo seguiré durmiendo y donde tú vayas, te seguiré durmiendo. Donde tú vas, donde tú vayas. Toto Tomás. Gracias. Bueno, este programa llegó a su fin. Así que les agradecemos a Toto Tomás por habernos deleitado con sus canciones. Les agradecemos a ustedes por haber venido. Gracias. Gracias a toda la gente que está acá, ¿no? Que a Fede, que gritó tanto, ¿no? Fede tendría que estar acá arriba. Para mí. No. Para mí no. No, porque porque una vez Federico condujo, ¿no? Sí. Fue rueda de auxilio de programa durante un programa y no quedó. hubo una evaluación posterior. ¿Qué? No, ya te va a llegar. Tenés que hablar con ella. Y no llegó. Pero bueno, este programa está llegando a su fin. Y como buen fin del sermón, tenemos, aparte de agradecer a Tomás por su presencia y por su shingle, que es hermoso y que es lo mejor que tenemos, tenemos que brindar. Hay que brindar. Ah, mira. Eso es lo que estamos queriendo. Significa que termina el programa. Ay, perdón. Tomaste una decisión. Tomé una decisión sobre qué hacer. Uy. Que lo discutí. Me puso un poco nostálgica esto de volver a la Argentina. Y puede ser un poco también que ya me estaba quedando dormida ahí abajo. Pero les voy a perdonar la deuda. Impresionante. Impresionante. Gracias, no, usted no es como un fondo buitre. Es mejor, mucho mejor. ¿Qué lo? ¿Dar algo? No puede además pagar la eso deuda. Eso no significa que debemos. Vamos a devolverle la plata. Perdón. Una chequera. El Chase Manhattan Bank. ¿Nos pagan dólares? Porque podemos aguantar y le pagamos a Ravenaut en enero. ¿No? Me voy a pagar en dólares porque no manejo otro. Qué bueno. Otra divisa. Otra divisa. Y de hecho me gustaron mucho los chicos estos, así que les voy a financiar el disco también. Vamos, carajo, la puta. Es Papá Noel, es Papá Noel. Que te embrollaste. Me embrollé. Está firmando en vivo y en directo. El fotógrafo. Gracias, Katia, ¿puedes sacar una foto a esto? ¿Cuánto? A ver. ¿De cuánto es el cheque? Oh. Son cuatro. Debemos cuatro. Justo no anda la virome. No te puedo creer. 4.000. ¿650? Sí. $250. ¿Y a los chicos cuánto le dan? Es lo que hay. Lucho, ¿con esto arreglamos? No. Dice que no. Dice que falta un poquito. Son 2.80. Bueno, muchas gracias. Llegó el momento del brindis. Gracias. Falta nuestro cheque. Gracias, Arcilia. Es el problema de dar derechos. Podría ser un palo verde. Ellos no tendrían que estar más en el escenario. No, ya hablamos de esto. Ah, mira. Ay, sí, que se queden en el escenario. Podría ser un palo verde para nosotros, señor. Dame. Ahí está, Tommy, agarrá el cheque. Gracias. ¿Quiénes son estas personas? Es verdad que el de la foto. La puse acá abajo. Un amigo y es una fotaza. Bueno, llegamos al final de este programa. Nos excedimos un poco de hora, pero gracias por quedarse hasta el final. Ahora quienes quieran van a poder cantar algunas canciones en el karaoke, que es verdad, va a existir. Y yo voy a brindar por Ercilia y por la historia de la Tercer Mon. No, por la historia que vos no querés la contar. No cree nadie. Vale. Pati. Yo voy a brindar por el año que viene, a ver si sigue o no la Tercer Mon. Santiago. A mí me encantaría brindar por Toto Tomás, pero no voy a dejar de chupar medias y voy a brindar por Luz Milagros. Que en paz descanse. ¿Vos querés perder, seguir vendiendo más amigos? Sí, pero sí, no amigos sí, del programa, amigos tuyos. ¿Se fue tu amiga o está todavía? Ah, bueno. Lo bien que hizo. Yo quiero brindar por el alien que es mi personaje favorito en el mundo y que agradezco su presencia hoy acá y de su traductor. ¿Quieres brindar, Toto Tomás, uno en representación del grupo? Porque tampoco... Yo voy a brindar por mí nomás. Solo por mí. Para el año que viene, lo único que tengo en mente soy yo. Vamos a brindar por todas estas cosas tan hermosas que se pueden dar en esta ciudad tan cultural. Y porque no, que nunca falten las posibilidades, porque estamos viviendo tiempos complicados para estas cosas. Entonces, brindemos por eso, para que cambie. Para bien. Gracias. Excelente. Bueno, Ercilia, ¿quiere Ercilia brindar? ¿Usted quiere brindar? Ahora que la queremos. Bueno, yo quiero brindar porque hayan mantenido el espíritu de William vivo y por más de Tercer Mon, sea como sea, el año que viene. Bárbaro. Gracias, Ercilia. Pati Mayonis, Tristán Basile, Santiago Mendizábal, Álvaro Bretar en los controles, Rodo desde Radionauta. Esto fue La Tercer Mon, programa 191. Salven a La Tercer Mon y gracias por venir. Chao. Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées.